En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Creemos cosas que no están demostradas. Es más, está demostrado que son, que no son como las creemos. Sin embargo, y pese a eso, somos capaces de defender lo que creemos, aunque no sea verdad, aunque sepamos que no es verdad. Porque lo importante no es la verdad. Decimos que lo importante es lo que yo digo. Son historia, son datos. Jesús de Nazaret no nació el 24 de diciembre. Seguramente nació en verano. Es un mito que naciera en esa fecha. Pero llevamos celebrándolo así cientos de años. Y ojo de que se atreva a no hacerlo. Los Reyes Magos no fueron tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Nada de eso lo dice ningún libro, ni que fueran tres, ni que se llamaran de este modo. Así podríamos seguir horas y horas, hasta la siguiente Navidad, y así con todo. Son creencias e ideas maravillosas y fantásticas, eso sí, pero no se puede calificar de mentiroso y blasfemo a quien dice lo contrario. Incluso se le lleva a la hoguera. Porque algunos creen que quemando la verdad deja de ser tal. La verdad deja de ser verdad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fuerza y con qué energía comenzamos esta temporada La Rosa de los Vientos, con esta música, con Paloma Faith, que nos llena de esperanza, de fuerza, de energía para comenzar el programa. Un programa, el de esta noche, que nos llevará, como siempre, hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo. Programa que tiene una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. En redacción y producción está Javier Sevillano y en la codirección, por supuesto, Silvia Casasola. Y tenemos esta noche tenemos tertulia. Os vamos a hablar de una supuesta aparición fantasmal relacionada con un vuelo, el vuelo 401. Es una historia muy interesante que vais a conocer aquí en nuestro programa. Vamos a conocer también una información que nos dice que Darwin tenía razón cuando predecía que los insectos igual se les olvida o dejan de volar. También nos va a contar Juanjo Sánchez Oro que la sangre de San Genaro, de un santo que se licúa por estas fechas de todos los años, bueno, dicen que cuando no se licúa, esa sangre, pues se anticipa un año complicado. ¿Qué ha pasado? Lo vamos a saber dentro de unos instantes. Que también nos va a servir para conocer que se ha detectado por primera vez una señal de radio que parece venir de otro planeta. Nos lo contará Silvia Casasola, que Mujeres con Historia nos va a presentar la historia, la vida de Araceli González, una de las mujeres, la mujer que junto a Garbo contribuyeron a la derrota en la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Hoy tenemos en el Cosen del Pasado, Laura Falcolara nos hablará de objetos imposibles, de descubrimientos arqueológicos, de esos objetos que escapan a todo sentido y a toda razón. Y en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano nos hablará de los llamados pacientes Lázaro, la investigación médica que se está haciendo con ellos, los pacientes Lázaro. Lo dice todo el nombre, pacientes que aparentemente resucitan. Y Tomás, nota, os contamos los horarios de este fin de semana que viene. un fin de semana ya en Navidad muy especial en La Rosa de los Vientos. El próximo fin de semana comenzamos el sábado y domingo a las 12:30 de la noche. Sábado y domingo comenzamos, arrancamos a las 12:30 de la noche. El sábado estaremos con vosotros hasta las 4, de 12:30 a 4 de la madrugada. Y el domingo que viene, atención, el domingo que viene estamos desde las 12:30 de la noche hasta las 5:30 de la madrugada. Y luego el primer fin de semana del año, el sábado 2, el domingo 3, que comenzaremos ambos días a la 1 de la madrugada. El sábado 2 y el domingo 3, el primer fin de semana, comenzamos a la 1 de la madrugada. Acabamos también muy, muy tarde, pero os iremos contando. Insistimos, el primer fin de semana del año comenzamos a la 1 de la madrugada. Entre otras cosas, vais a escuchar, no ha hablado, no lo ha comentado mucho, pero fue el hombre, y va a estar en el programa, el hombre que trajo a España la trilateral. Los supuestos gobiernos secretos. Bueno, entre otras cosas, nos lo va a contar, que fue amigo de Henry Kissinger. Pero eso será en el primer programa del año. Hoy la cita es inmensa, espectacular, con muchas noticias, con muchas informaciones. Vamos con ellas ya mismo, cuando pasan 39, casi 39 minutos de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia 00, Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con, vamos a también estar con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, feliz Navidad. Feliz Navidad, bueno, pues para casi todos, ¿no? Porque... Bueno, estamos ya, ¿no? Ya estamos en las fechas. Sí. ¿A partir de qué día se puede decir Feliz Navidad? Que es la gran incógnita de todos los años. No, la gran incógnita es qué pasará en el año 2021. Normalmente la sangre de San Genaro se licúa cuando va a ser buen año y no se licúa cuando no va a ser buen año. ¿Qué ha pasado? Porque pues... se licúa el día 16 de cada año, el 10 de día 16 de diciembre. Sí, exactamente. La sangre de San Genaro, que bueno, es un obispo, mártir creo que del siglo III más o menos, siempre hay que tener en cuenta un poco estas biografías de mártires de la época anterior a que se aprobara por parte del Imperio Romano el cristianismo. Entonces siempre, bueno, está en duda un poco todo esto. La leyenda cuenta que justo cuando sufrió martirio, pues hubo una mujer que recogió parte de su sangre y finalmente esa sangre se conservó dentro de una ampolla de cristal, que es la que se venera en Nápoles, ¿no? Y luego, a lo largo de 3 días al año, el primer domingo de mayo, el 17 de septiembre y el 16 de diciembre, esta reliquia sale de su capilla. Y es ahí, dentro de un acto litúrgico, donde la persona, el sacerdote, en este caso ha sido el arzobispo, el que oficia en ese momento la misa, lo que hace es que, bueno, eleva la reliquia, a veces también dicen que un poco la sacude, otras veces lo que dicen es que simplemente con mirarla prácticamente o con sostenerla entre las manos. El caso es que pasa del estado sólido, de la sangre que hay ahí conservada en el interior de esta reliquia, pasa al estado líquido. Y si no ocurre esta transformación, que es considerada no un milagro por parte de la Iglesia, pero sí que lo consideran un prodigio, que de momento no tiene explicación, pues se supone que si ocurre eso, ese paso del sólido al líquido, pues bueno, todo va bien. El problema es cuando no ocurre, cuando no se produce el prodigio. Bueno, vamos a ir por partes, ahora sabremos lo que ha pasado ahora, pero vamos a saber qué es lo que pasó en estas fechas del año pasado. Eso hace un año, ¿qué pasó? Se licuó la sangre. Sí, en principio... Teóricamente iba a ser buen año, ¿no? Sí, por eso digo que bueno, y además aquí el problema es que se supone que durante estas dos fechas de este año ha ido todo bien y en esta tercera no. Entonces, bueno, y luego también habría que ver, que yo no lo he mirado, porque sabéis que también aquí en Madrid tenemos San Pantaleón, sí, que está en, justamente en el monasterio de la Encarnación, y también en un en determinado momento del año, es en julio, quiero recordar, es cuando también se produce algo lo mismo. El 27 de julio es cuando se hace una misa y se ve si efectivamente la reliquia, que es igual la sangre que hay de Santa Pantaleón en Madrid, también a ver si se produce ese fenómeno de licuefacción. Que por cierto, si no recuerdo mal también, lo tendría que mirar, pero si no recuerdo mal, creo que también el relicario de San Pantaleón también viene de Italia. Yo no sé si alguien los hizo un poco en serie, ¿sabes? Sí. Y los empezó un poco ahí a distribuir. Pero bueno, el caso es que, como digo, ahora mismo Nápoles pues ha sufrido la tragedia del coronavirus, ha sufrido también la tragedia de que se les ha muerto Maradona, y ahora pues también ha ocurrido esto, y parece que, como era un poco de esperar, pues ha generado cierta inquietud. Además, es curioso porque se produjeron como dos intentos para intentar que se produjera la licuefacción de la reliquia. Y al cura ahí, venga dándole y no lo conseguía, ¿no? Parecía que estaba haciendo un cóctel con la exacto, sangre. Sí, sí. Lo intentó por la mañana, no pidió que luego se rezara mucho a ver si se conseguía, y se volvió a intentar hacia las 7 de la tarde, las 8 menos 20, y nada, no hubo manera. Así que están, como esta digo, muy sangre está más dura que pa' qué, ¿no? Es lo que claro. Pero el tema está en que, claro, ahora, bueno, pues ha habido, como siempre, esto, como se produce todos los años, y se producen durante tres ocasiones, pues ya se ha tirado de hemeroteca a ver si ha habido otras ocasiones donde se produjo, no se produjo el prodigio. Claro. Y finalmente coincidió con algo. ¿Y qué fue lo que pasó, no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que sería lo que habría que mirar. Claro, entonces han hablado de que ya hubo una epidemia de cólera en el año 1936, justo cuando el 16 de diciembre de 1835, pues tampoco se produjo el milagro. Entonces, esa cólera, esa epidemia de cólera, produjo unos 5.000 muertos. Además, luego parece como que tuvo una segunda fase al año siguiente, en 1837, que fue incluso más letal, porque llegó a matar unas 13.000 personas. Y claro, han tirado, como digo, de este precedente para ver si realmente, bueno, pues podríamos estar en algo parecido. Yo no sé si es posible que tengamos un año peor que este el año que viene, pero bueno, como digo, de momento lo que hay es esta situación, que sí que es cierto que, por ejemplo, ha preocupado a algunos antropólogos que han comentado este caso en la prensa italiana. Dicen que, claro, que estamos viviendo un año de una gran pandemia, donde ha aumentado mucho las creencias de índole supersticioso, por lo menos la incertidumbre, y que, claro, que en esta situación encima no se haya producido el prodigio, pues hace que todavía haya más inquietud, ¿no?, y se disparen un poco más las especulaciones, claro, vamos a decir así, que, bueno, más exacto. Entonces, bueno, pero también yo creo que conviene recordar un poco también lo que decimos los años que también ha ocurrido esto, o cuando hablamos de San Pantaleón, y es qué posible explicación científica, si hay una explicación científica, de este bueno, caso. ¿Cuál es la explicación científica que se da al hecho de que esa sangre se licúe, digamos que pase del estado sólido a líquido? Porque eso pasa y eso ocurre. ¿Tiene relación con el hecho de que se agite la sangre el relicario? Claro, a ver, lo primero que hay es que de momento no se ha hecho ningún análisis para saber qué sustancia realmente hay en el interior de la reliquia. Esto no se ha hecho. Yo no sé si ha habido alguna propuesta para hacerlo en el caso de San Gennaro. Yo sí que conozco que se intentó hacer para el caso de San Pantaleón. Y esto lo ha comentado muchas veces Ramos Perera, el presidente de la Sociedad Española para Psicología, porque ellos en su día, y estoy hablando ya de hace mucho tiempo, yo creo que hacia los años 70, 80, al poco de empezar a fundarse la sociedad, ellos lo intentaron y además se pusieron en contacto con el monasterio de la Encarnación, con las autoridades eclesiásticas, y ellos además propusieron una técnica que no suponía ningún tipo de deterioro de lo que era la sustancia que había en el interior del relicario, porque lo iban a hacer a través del estudio de la luz. Igual que, por ejemplo, sabemos ahora mismo de qué están compuestas las estrellas, porque analizamos la luz, aquí era más o menos lo mismo, era lanzar un rayo de luz sobre la reliquia, sobre el mismo cristal, sin abrirlo, y luego recuperar su reflejo y analizar su espectro, y ver de qué estaba compuesto. O sea, no había que hacer nada, ya digo, no había ningún deterioro, no se ponía en peligro nada. El problema es que cuando ellos intentaron hacer esta gestión, se encontraron como que les iban pasando un poco el recado, o le recomendaban que fueran pasando el recado a, recorriendo como toda la jerarquía eclesiástica. Primero empezaron con las autoridades del propio monasterio, luego les dijeron que sería mejor que hablaran con el obispado les dijo que mejor con el arzobispado, y luego ya les dijeron que finalmente que hablaran con el Vaticano. Y el caso es que al final la propuesta quedó en nada. Parecía una compañía telefónica eso. Sí, sí, era lo mismo. Era lo mismo cuando te quieres dar de baja de una compañía, exactamente igual. Pues al final quedó así. Pásase la cosa. Por todo si no consigues ninguna respuesta. Y fijaros que ya digo que la idea era muy buena porque no se producía ningún tipo de deterioro, nada, ¿eh? O sea, no se ponía en riesgo nada, ¿no? ¿Qué es lo que lo que tenemos son otro tipo de investigaciones que lo que han hecho ha sido tratar de ver si hay una sustancia que tenga ese comportamiento. Y efectivamente esas sustancias existen. Hay una propiedad dentro de la química que se llama tixotropía y lo que hace es que permite que determinados sólidos tengan comportamientos también como fluidos, ¿no? Puedan cambiar de ese estado, bien porque haya cambio en las condiciones ambientales o bien por una acción mecánica. Y entonces esto existe, se conoce, y la cuestión está en que, claro, no sabemos si la reliquia está hecha de esa sustancia. Una de los materiales que es capaz de tener este comportamiento, y esto ya lo dijo hace mucho tiempo un investigador de parapsicología, que es Henry Brooks, era el semen de ballena. Entonces, esta sustancia... Madre sí mía, que... ¿te imaginas? Claro, tú imagínate, sería, vamos, una profanación, ¿no? Prácticamente. Pues esta sustancia... ¿Qué potencial sí que... el de San Genaro? Claro, a lo mejor no era sangre finalmente lo que había ahí de San Genaro. Y entonces, bueno, pues es una de las sustancias que se habló en su día de que podría tener una sustancia natural que mezclada o utilizada de determinada manera podría tener este comportamiento, este cambio de estado. Pero más allá de esto, de que sabemos cómo replicarlo, pero no sabemos si es el caso finalmente de lo que hay ahí dentro de la reliquia, del relicario. Lo que sí que parece que hay una conexión evidente entre el hecho de agitarla, que calienta, sube la temperatura un poco, agitarla y que se licúe. Esa conexión se da, esa conexión temporal. El relicario está normalmente estático, pero en esa fecha en concreto alguien la mueve, el sacerdote, el cura, y esa sangre se mueve y se licúa. Pero el año pasado, por estas fechas, se licuó y teóricamente no iba a ser el que viene un mal año, no fue anticipo de eso y sin embargo ha sido terriblemente malo. Que viene con retardo. Sí, no, y luego también ha habido algunos casos, comentan también algunos precedentes históricos donde creo que fue justamente cuando con la invasión napoleónica, parece ser que al principio como que tampoco se produjo esa transición de sólido a líquido, pero a partir de ciertas presiones políticas para tratar de favorecer la llegada de las tropas napoleónicas, pues parece que al cabo de un tiempo sí que consiguió ese cambio de estado. O sea, que parece que también un poco, según el contexto y determinadas influencias, pues se produce el prodigio o no. Con Almadía Rosa Vientos, Joaquín Valero nos pregunta, nos cuestiona en Twitter, ha puesto un comentario, y más o menos te traslado la pregunta, ¿se le ha hecho el PCR a San Genaro, a la sangre? No, creo que no. De momento, que yo sepa no, ¿eh? Que yo sepa no. Bueno. Ni tampoco antígeno, ni nada por el estilo. Sí, bueno, el serológico igual sí, ¿no? Pero ten en cuenta que él ya está confinado, ¿eh? Sí, lleva mucho tiempo confinado. Claro. Está ahí metido en una burbuja. Bueno, pues no sé si el fenómeno es real o no, pero ¿quién decide y para dónde? ¿Es en Nápoles? ¿Es en todo el mundo? ¿El año negativo? Pues... es que es muy difícil predecir que eso sea así, porque ha habido años negativos en los cuales se ha licuado esa sangre y al revés, ¿no? Y, es que además también que yo creo por que un año, si no se hubiera negativo. Si no se hubiera licuado con lo que ha pasado corresponde al hecho de que salga la prensa. Si se licúa de forma normal, igual no sale. No, y luego lo que comentamos también que se entiende por un año negativo. Claro. Por ejemplo, te digo, comentan que en el año 39 no ocurrió tampoco se produjo y el comenzó prodigio. La guerra mundial. Comenzó la guerra, pero justamente ese año 39 fue triunfal para Italia y para Alemania. Sí. O sea, no fue un mal año, entendámonos, ¿no? O sea, fue un año bueno. Los años malos vinieron después para Alemania y para Italia, que fue cuando empezaron a perder la guerra, pero en ese momento era un año victorioso. Entonces, claro, ¿cuándo empezamos a entender que esto realmente es negativo o es positivo? Bueno, pues como digo, es también bastante relativo. Y luego lo que digo, habría que mirar también qué es lo que opina San Pantaleón, ¿no? Porque este negociado lo llevan a medias. Sí. Darwin tenía razón, según un estudio que nos habla sobre los insectos, Amado Martínez. Sí, pues que las teorías de Darwin, siempre polémicas, más que o menos que las de San Pantaleón y San Genaro, pues algunas rebatidas, otras actualizadas, muchas de ellas anacrónicas y desfasadas, ¿cierto? Y otras, pues, vigentes todavía y siguen aportando luz y conocimiento, como estas que rescatamos hoy, porque es noticia, porque Darwin tenía razón, a los insectos les está olvidando volar. Este naturalista lo vaticinó hace siglo y medio, en plan ahí premonición Nostradamus, ¿no? Como ahí, como hoy vendrá el día en el que los insectos de las islas dejarán de volar, ¿vale? Y no porque venga el apocalipsis ni nada de eso, sino porque según él, una cosa, un razonamiento muy simple, si vuelas te lanzas al mar, ¿vale? Si vas por ahí volando, te lanzan al mar, los vientos, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, los que se quedan en tierra para reproducirse son más reacios a volar. Por lo tanto, es una cuestión de supervivencia. No les hace falta volar para seguir procreando, para seguir existiendo, para reproducirse. Bueno, según Darwin es como funciona la evolución así, claro, ¿vale? Entonces, bien, esta teoría fue además fuertemente rebatida por el famoso botánico Joseph Horker también en su tiempo, pero con el paso de los años, pues hemos podido ver que las polillas de la isla subantártica de Marion ya no vuelan, sino que van por ahí como arrastrándose. Y además un par de científicos, Rachel Leahy y Stephen Chaum de la Universidad de Monash en Australia, han realizado un estudio para ir un pasito más allá y explicar la relación del viento con la pérdida del vuelo. Y toda la cuestión se reduce al coste energético. Porque en esas islas hace muchísimo viento. Es uno de los lugares donde más sopla céfiro, pero más que en Menorca, que ya es decir. Bueno, pues volar allí es como un tostón, porque el aire te está lanzando de un lado a otro, te está zarandeando y tienes que invertir mucho, mucho en el desarrollo de las alitas, los músculos de las alitas y un montón de cosas y estar ahí planeando y tal, cuando bien puedes invertir toda esa energía en reproducirte en lugar de volar, ¿o no? ¿No? Sí, claro. ¿Qué preferís? ¿Volar o reproduciros? Bueno, yo, que me lleven al cielo, ya me entendéis. Sí, pero a mí me gusta más reproducirme el acto, pero no tener hijos. Bueno, pero Silvia me ha pillado. Yo sí. Yo creo que se entiende perfectamente, ¿no? Sí, y esta es un poquito la teoría de Darwin. Vale. No, pero la teoría de Darwin cumplida en este caso significa que los insectos que volaban vuelan menos porque no les hace falta, básicamente para reproducirse. Se han vuelto más bajos porque no es necesario que vuelen para seguir existiendo. En las islas en concreto, en porque están lectura, rodeados de agua, claro. Y decía, uy, aquí... O sea, es que Darwin, fíjate, que pensaba, tenía unos razonamientos muy simples y muy sencillos, pero muchos de ellos muy acertados, porque es como, sí. Aquí el que sale a ese, como se lanza al mar la palma, claro que se queda al final, ¿sabes? pues sí, tenía razón. Nos quedan 5 minutos, menos de 5 minutos para las noticias. Seguramente esta información la vamos a dividir, Miguel Pedrero, en dos partes. Antes de las noticias, antes de la información, vamos a contar qué es y por qué es enigmático el vuelo 401. Bueno, pues es el, yo creo que el caso más conocido de apariciones fantasmales en vuelo, y es muy muy popular, muy conocido entre los aficionados al mundo del misterio y a las apariciones fantasmales, y todo parte de este vuelo 401 de la compañía Easter Airlines, que volaba entre Nueva York y Miami una noche del 29 de diciembre de 1972, y justo cuando sobrevolaba los Everglades de Florida se estrelló, y como consecuencia de ese accidente pues murieron 103 personas y sobrevivieron únicamente 75. Y a partir de este hecho comenzaron a ocurrir una serie de apariciones fantasmales en todos o en buena parte de los aviones de esta flota, de Eastern Airlines. De hecho, incluso llegó a publicarse en la prensa que algunas de las piezas de este avión que se había estrellado en los Everglades habían quedado intactas y se reutilizaron para otros aviones de la misma compañía, y esto es lo que provocaba esas apariciones fantasmales, ¿no? Como si los fallecidos hubiesen quedado apegados a estas piezas, pero luego se comprobó que era totalmente falso y que formaba parte de la leyenda urbana. Y como digo, fueron varias las apariciones fantasmales recopiladas por los investigadores, se publicó mucho en la prensa, y sobre todo los protagonistas de estas apariciones fueron dos personajes, dos personas que viajaban en ese vuelo y que fallecieron. Uno era Don Repo, el ingeniero de este vuelo, del 401, y otro era Bob Love, que era el comandante de este vuelo, ¿no? Y casos, como digo, ha habido muchos, pero por ejemplo, por comentar uno de ellos, en una ocasión dos pilotos de esta compañía estaban en la cabina de un avión haciendo unas comprobaciones rutinarias antes del vuelo, cuando de pronto aparece un tipo ataviado con un uniforme de piloto allí frente a ellos y les dice que tengan cuidado porque en el vuelo se van a encontrar con una tormenta. Bueno, ellos se miran muy sorprendidos, esto que pierden de vista a este individuo durante un segundo y de pronto se desvanece, desaparece, algo que era completamente imposible porque la puerta de la cabina estaba cerrada y por lo tanto este tipo no podía ni haber entrado ni haber salido. Y otro caso también muy conocido es de una pasajera que ve a un tipo a su lado en pleno vuelo ataviado de piloto, ¿no? Entonces la mujer, muy sorprendida, dice, caramba, si este es el piloto... a ver quién lleva este avión, ¿no? Entonces, además, este hombre, el piloto, estaba como con cara de ido, ¿no? Como si estuviera en un estado alterado de conciencia o ausente. Avisa a una azafata, le dice lo que está pasando. La azafata llega a su sitio en el avión donde se sentaba esta mujer y las dos ven a este hombre ataviado de piloto, pero en cuestión de segundos se desvanece delante de ellas, ¿no? Esto, digamos que son los casos clásicos de apariciones fantasmales en este vuelo 401. Lo que ha hecho que todo lo relacionado con el vuelo 401 sea noticia, sea información, sea muy conocido. Bueno, hay una nueva información, pero la vamos a contar después de la actualidad en Onda Cero, después de enterarnos qué está pasando en España y en el mundo. Vuelo 401, pero hay más noticias y más informaciones en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Silvia Casasola, con Juan José Chezoro y con Miguel Pedrero. Los escuchamos, pero justo después de la información, justo después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, antes de la 1 y media hasta las 4 de la madrugada. Continuamos ahora con la tertulia Zona Cero. Antes de la actualidad y la información, Miguel Pedrero nos estaba hablando del vuelo 401. Resumimos, citamos que en el año 1972 este vuelo se estrelló con más de 100 pasajeros a bordo. Piloto y copiloto fueron testigos de una serie de hechos extraños. Bueno, pues hay una novedad, hay una noticia, hay más casos relacionados con los supuestos fantasmas de este vuelo, Miguel. Efectivamente, hacía ya bastante tiempo que no teníamos noticias de nuevos casos y este parece que se acaba de producir un nuevo caso hace tan solo unas semanas, y este incidente fue recopilado e investigado por una estudiosa de los fenómenos paranormales que se llama Jocelyn LeBlanc, y el protagonista era de este caso es un hombre que, como digo, hace unas semanas volaba en un avión entre Chicago y Miami, y justo cuando este avión sobrevolaba los Everglades, recordemos dónde se estrelló ese vuelo 401, eran aproximadamente las 5 de la mañana, y este hombre pues le entró sueño y cerró los ojos. Él estaba sentado en el asiento de la ventanilla, es decir, tenía la ventanilla al lado, pero a su mano derecha no había absolutamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, este hombre se dispuso a dormir, y en un momento determinado sintió una presencia a su lado, que alguien se estaba moviendo, que alguien estaba respirando, vamos, que sintió claramente que había alguien a su lado. Entonces se despertó, abrió los ojos y se encontró junto a él a un hombre de unos de entre 40 y 50 años, que vestía un uniforme de piloto y llevaba una gorra de capitán que decía Eastern Airlines. Bueno, este hombre saluda al piloto, el piloto también lo saluda a él, y en un momento determinado este piloto hace un movimiento y se acerca a la ventanilla, como si estuviera mirando muy interesado por la ventanilla, y este hombre lo que hace es girar también su cabeza para ver o para comprobar qué es lo que estaba mirando este hombre, ¿no? Y es en ese momento cuando ve la etiqueta con el nombre de este piloto, que era Robert Love, es decir, el comandante del vuelo 401, aunque este hombre no lo sabía, ¿no? El caso es que lo pierde de vista durante uno o dos segundos, y cuando vuelve a mirar a su derecha, este individuo ha desaparecido. Es decir, que aparentemente sería otra de las múltiples apariciones de Robert Love, que era el comandante del vuelo 401 que se estrelló en los Everglades el 29 de diciembre de 1972 y que murió en este accidente. O sea, un nuevo caso relacionado con una observación extraña, con la visión de el supuesto piloto, bueno, supuestamente un fantasma de ese vuelo. El vuelo 421, que creíamos que ya se había dicho todo, bueno, pues vuelve a la actualidad. Es un caso clásico que se resiste a dejar de serlo. Sí, cada cierto tiempo tenemos alguna información sobre apariciones o supuestas apariciones, pero no solamente de Robert Love, sino de Don Repo, el ingeniero, incluso del mecánico de vuelo, de alguna azafata. Es decir, que los casos son muchos, y en su momento estos casos de las apariciones en los vuelos de esta compañía, de Eastern Airlines, generó una enorme polémica, y muchísimos medios de comunicación se hicieron eco de estos casos, e incluso generó un enorme malestar entre los directivos de la compañía, porque al final no sabían si este tipo de casos les venía bien o les venía mal desde el punto de vista económico y comercial. Al final llegaron a la conclusión de que no era una buena imagen y que no les venía muy bien. Por lo tanto, incluso dieron la orden, o al menos la recomendación, a los miembros de esta compañía de que si se producía un caso de este tipo no lo dieran a conocer. Pero aún así, bueno, esto es muy difícil de ocultar cuando es la comidilla de toda una compañía aérea, y al final pues los casos acabaron aflorando. Detectada una extraña señal de radio, que cuando se ha investigado, cuando se ha buscado su origen, el origen estaba en un planeta. Silvia. Sí, saludamos a nuestros compañeros de radio extraterrestres que están emitiendo y que, bueno, que nos gustaría, no sé, hacer una conexión interplanetaria. Y tal que se ve el titular, dices, ¡qué maravilla! A lo mejor desde un planeta están enviando esa emisión de radio. Pero realmente no es así de literal el tema. El asunto tiene bastante más miga. Resulta que pues varios investigadores, entre ellos está Cornel Jade de Turner, está Philip Zarca del Observatorio de París, está también Jean-Mathias Grismer de la Université de Orleans. Bueno, tres investigadores, y lo que han estado haciendo es observar durante muchísimas horas. observar. Para ello han estado utilizando un telescopio, un radiotelescopio de los Países Bajos. Y bueno, pues con este radiotelescopio lo que ellos hacen es que a través de ráfagas de emisión de radio intentan detectar exoplanetas. Y de hecho, la emisión esa de radio de la que ellos hablan son como pulsaciones magnéticas que provienen de dónde, no de nuestro sistema planetario, sino de un sistema planetario más allá. Y ahí es donde está la cosa importante, porque es la primera vez que se detecta a través de una señal de radio un exoplaneta. Bueno, esta zona se llama Taobobs o algo así, y lo que tiene es una estrella binaria y un exoplaneta. Bueno, pues estos tres investigadores que he mencionado antes, lo que hicieron fue durante muchísimas horas estar intentando sacar el espectro de radios, la señal de radio, lo más exacta de Júpiter, del planeta Júpiter de nuestro sistema solar, y buscar algo similar fuera de nuestro sistema solar. Y entonces estuvieron mirando en diferentes zonas. Han mirado emisiones de radio de exoplanetas del sistema 55 Canary, que es la constelación de Cáncer, y también en Epsilon Andrómeda, pero resulta que solo han logrado en el sistema solar Taobobs, que está a 51 años luz de distancia, lo que ellos llaman un Júpiter caliente, porque está muy cerca del Sol, de esa zona de ese sistema solar donde albergan este exoplaneta. Y tiene una emisión de radio muy similar o prácticamente igual a el planeta Júpiter que tenemos nosotros en nuestro sistema solar. Para ellos, ¿por qué es importante todo esto? Porque les está dando también unos datos muy importantes sobre el campo magnético de ese exoplaneta. Para la Tierra, para nuestra Tierra, en el planeta donde vivimos, se sabe que el campo magnético pues se usa para protegernos de los peligros, por ejemplo, del viento solar, y que hace que nuestro planeta sea habitable al protegernos de esos vientos solares. Pues el campo magnético detectado en estos exoplanetas también te dan datos similares para contribuir a una posible habitabilidad de ese planeta que está allá, más allá de las estrellas conocidas actualmente. Así que son unos resultados muy importantes, porque ahora mismo se puede decir que por fin, a través de emisiones de radio, se pueden llegar a detectar exoplanetas. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora estos investigadores? Hacer un seguimiento, porque dicen que la señal de momento es muy débil y necesitan muchísima más observación y utilizar muchísimos más telescopios para hacer este seguimiento y ver hasta dónde puede llegar esa señal que sea más potente, o llegar incluso a descubrir más exoplanetas a través de emisiones de radio. Vamos a hablar ahora de lo que se ha descubierto que tiene que ver con la invernación de hombres, de humanos. ¿Qué es esto, Juanjo? Sí, bueno, pero antes voy a hacer una rectificación, porque he dicho una cosa mal y no sé en qué estaría pensando. No era semen de ballena, no era semen de ballena, era esperma de ballena. Ah, vale. No, sí, que sí. Es muy distinto, ¿eh? ¿Ah, es muy distinto? Porque, sí, porque el Yo esperma... Creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿Qué era distinto? Ya verás. Es que el esperma de ballena no tiene ninguna capacidad reproductiva. Y es un líquido viscoso que se acumula en determinadas partes de la cabeza de la ballena y que luego se extrae. Vale. Es un líquido, por eso digo que no tiene... Entonces es un líquido que luego tiene diferentes... Es que lo estoy mirando ahora en el aprovechando el boletín. O sea, que las ballenas no son como los hombres, o sí, porque piensan solo en eso, ¿no? Tienen también el esperma en la cabeza. Tienen el esperma en la cabeza, sí. Claro, por y, eso. Entonces, lo que ocurre es que se extrae ese líquido y luego se le da mucho uso, porque se almacena en grandes cantidades. Y se le da diferentes usos, pues como lubricante, como para curtir pieles, para hacer velas. En la cosmética también, que eso también es un equívoco que suele haber cuando se dice que hay determinados cosméticos que se utilizan con esperma de ballena. Claro. No se refieren tampoco al esperma reproductivo. Es que seguramente sino al otro. Nosotros asociamos ese término a algo que tiene que ver con las relaciones sexuales, pero el esperma de ballena es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy como tal. Por eso digo que vamos a aclararlo para que sepamos que San Genaro está en buenas manos. Vale. Y luego lo que comentabas, que la hibernación. Pues este es un estudio muy interesante que además nos afecta a nosotros, porque esta hipótesis, que de momento es una propuesta que además ha levantado también algunas voces encontradas dentro del mundo académico, esta hipótesis ha surgido a partir de determinados análisis de restos fósiles de Atapuerca. Entonces, lo que se encontraron es que, bueno, como bueno, aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Atapuerca es uno de los grandes yacimientos arqueológicos, paleontológicos de la humanidad, que ha servido además incluso para revolucionar muchas cuestiones del pasado. Y dentro de los múltiples fósiles que hay de diferentes tipos, hay unos 7.500 fósiles que pertenecen a 29 humanos del Homo heidelbergensis. Uh-huh. Bueno, pues este tipo de homínido, en algunos de estos restos fósiles presentaba una especie de patología, eran extraídos además de la sima de los huesos, y eran unas patologías óseas que demostraban como que tenían ciertas deformaciones, ¿no?, en los huesos. Y al analizarlo, claro, no se sabía muy bien qué es lo que podía pasar, pero sí que se encontraba que podían ser derivadas de una serie de enfermedades que están asociadas con la falta de vitamina D. ¿Ah? Entonces, sí, entonces esto se vio, por ejemplo, que estos restos óseos, pues algunos, por ejemplo, presentaban que eran demasiado gruesos, por ejemplo, en la zona de los ojos, en las cuencas oculares. También tenían las piernas como muy arqueadas y, como digo, se ha interpretado como que podrían ser deficiencias de ese tipo, ¿no? Que, como sabéis, pues bueno, puede llevar al raquitismo, puede llevar también a una serie de insuficiencias renales. Y claro, la cuestión está entonces en ¿por qué se produce esto? ¿Por qué hay esta ausencia de vitamina D? Y entonces, o esta deficiencia de vitamina D. Y entonces aquí es cuando los investigadores que han publicado este estudio, que por cierto uno de ellos es Juan Luis Arzuaga, pues consideran que a lo mejor esto se pudo producir porque coincidió estos fósiles, la existencia viva de estos seres humanos, coincidió justamente con una época glacial muy dura, una de las más duras que ha vivido nuestro planeta, y por lo tanto se piensa que seguramente lo que ocurrió es que esta población, que no estaba adaptada naturalmente para ese frío polar, lo que hizo fue tratar de sobrellevarlo dentro de las cuevas, es decir, pasar el mayor tiempo posible, claro, en el interior de unas cuevas, en oscuridad. Es que esto que dices es muy importante señalar, que la vitamina D, a diferencia de otras, no se encuentra en alimentos, se encuentra fundamentalmente en la luz solar. Quiere decir que si tenían falta de vitamina D, tenían falta de luz solar. Exacto. Entonces, claro, precisamente es muy curioso porque los propios investigadores han tratado de ver en qué determinados contextos se produce ese mismo deterioro de los huesos y esa ausencia o ese déficit, como digo, de vitamina D. Y ellos encuentran dos escenarios. Uno es justamente en poblaciones muy modernas, muy actuales, en poblaciones urbanas, donde hay mucha gente que por su condición vital, por su trabajo, por lo que sea, pasa mucho tiempo en casa y sale muy poco a la calle, y por lo tanto tiene ese déficit de vitamina D. Y otra situación también es justamente los animales que sí que hacen la hibernación de manera natural, que también se les produce esto. Entonces, lo que han hecho ha sido un poco extrapolar esas situaciones, esos contextos, a estos Homo heidelbergensis. Y piensan que, bueno, por lo menos como hipótesis, que puede ser una explicación de momento, aunque a menos que haya otra mejor, que puede explicar que a lo mejor ellos trataron de afrontar ese periodo hostil, de extremo frío, pues manteniéndose lo más posible a buen resguardo en el interior de una cueva. Como digo, el problema es que, claro, hay otros investigadores que no están muy de acuerdo, digamos, con la premisa de salida. Y ha habido también ya alguna bioarqueóloga, Megan Brickley, que dice que ya no tiene muy claro que realmente haya evidencia de raquitismo en los restos óseos de la sima de los huesos, ¿no? O sea, que el problema a lo mejor sería en que no todos coinciden en el diagnóstico de esas patologías en los huesos. Entonces, bueno, como digo, de momento el artículo acaba de salir ahora mismo, publicado, y bueno, pues supongo que se abrirá el posterior debate a tratar de replicar estos estudios, de reforzarlos con nuevas averiguaciones, a ver si se confirma esto, que, como digo, sería simplemente algo, entre comillas, provisional, ¿no? Es decir, el tratar de afrontar esta situación de una especie que no estaba bien adaptada para el frío y que trató de sobrevivir en la mejor condición posible, que fue metiéndose en una cueva también el mayor tiempo posible. Invernando. Hibernando, claro. Sí. Saliendo lo mínimo, o sea, saliendo lo imprescindible para poder, claro, porque evidentemente no pueden acumular recursos durante, si dura el periodo polar durante muchísimos meses, no pueden acumular recursos, no tienen nevera, no tienen mecanismos de, como nosotros hemos aprendido, de salazón para poder conservar esos alimentos, ¿no? Entonces, periódicamente salir, pero lo menos posible para eso, para simplemente estar el mayor tiempo posible en la oscuridad o en la penumbra. Que se confinaron en la cueva. Exacto, sí. Mado Martínez, ¿qué es esto de que existen unas gafas contra el cambio climático? Pues mira, buscando oscuridad, que vamos de cueva en cueva, pues que en plena crisis climática y anticipándose al desastre que se nos viene encima, si no hacemos algo para paliar los efectos del aumento de las temperaturas, un grupo de científicos ha tenido la ideaca del milenio. Crear unas gafas de sol para el planeta Tierra. Y se han basado además en las erupciones volcánicas para efectuar su propuesta. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué tienen que ver los volcanes con el enfriamiento del planeta? Pues, ¿no hace mucho calorcito ahí en las fraguas de Vulcano? Pues sí, ahí quema. Lo que pasa es que, y esto es muy curioso y poca gente lo sabe, es que las erupciones volcánicas enfrían la Tierra. Los estudios relacionan la expulsión de cenizas en la atmósfera con el descenso de la temperatura del planeta. Y no, ya sé lo que estáis pensando, pero no. La solución no es ponernos ahí a avivar volcanes, sino imitar lo que ellos hacen al expulsar las cenizas. Ejemplo. En 1991, la erupción del monte Pinatubo de Filipinas expulsó un tipo de aerosoles o partículas que se quedaron en la atmósfera durante un par de años. Y como consecuencia, la temperatura de la Tierra cayó casi en picado. Un grado. En picado, pero un grado. Y estas partículas son reflectantes y no permiten pasar los rayos solares que calientan la Tierra. Por eso actúan como gafas de sol, ¿no? Ahí está la metáfora, el sentido, o sombrilla refrescante. Porque esas partículas que arrojan los volcanes se encuentran en grandes cantidades en nuestro planeta, en la nieve, en la arena, en el agua del mar. Entonces digamos que solo habría que recogerlas, meterlas en una jeringa gigante e inocularlas ahí a la atmósfera, ahí en plan vacunazo contra el cambio climático. Y esto corregiría el efecto invernadero, según estudios científicos, y el problema es que, claro, llegado el caso de que esto tuviera que hacer, se llevara a cabo la tecnología, todo lo que hiciera falta, habría que contar además con el nada fácil permiso de los 195 países que hay en el mundo para inyectar estas partículas en la atmósfera. Aunque a lo mejor algunos lo pasaba por... ¿Dónde? No sé, como dicen algunos, yo voy a la luna porque me da la gana. Sí. Le sale, pues, del algunos, alma, ¿no? Claro, sí. Hacen con la atmósfera también lo que quieran, ¿no? Pero esto es lo que han planteado estos científicos y, bueno, una idea es, y todo lo que sean ideas y soluciones, pues siempre es bienvenido, ¿no? Gafas contra el cambio climático. Miguel Pedrero, ¿qué son? Cuéntanos. Tenemos más información, pero queremos saber, en principio, ¿qué son? Los conocemos como los preppers. Bueno, pues la traducción vendría a ser algo así como preparacionistas, ¿no? Más o menos, es decir, personas que se están preparando para la gran hecatombe. Es decir, es un término muy anglosajón, pero lo entendemos, ¿no? Son apocalípticos que están preparados para eso, o que creen que eso va a venir. Y toman medidas en su vida para eso. Claro, no necesariamente apocalípticos, porque es muy curioso, porque acaba de publicar la BBC un reportaje muy interesante sobre estos preparacionistas, y la verdad es que ese estereotipo que yo creo que todos tenemos de este tipo de personas, que siempre nos imaginamos a unos tipos solitarios en el medio rural, armados hasta los dientes, desconfiados del gobierno federal de los Estados Unidos, porque generalmente nos los imaginamos en Estados Unidos, y seguidores de toda una serie de tesis conspiranoicas de la extrema derecha, ¿no? Yo creo que este es el estereotipo que tenemos de los preppers. Pues no es así. Al parecer esto ha cambiado, sobre todo en los últimos 5 años, y estamos hablando de personas de entre 25 y 35 años de edad, es decir, bastante jóvenes, tanto hombres como mujeres, y la mayoría de ellos viven en áreas urbanas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y sobre todo en los últimos tiempos? Bueno, que mucha gente primero con esta crisis del coronavirus, ha empezado a desconfiar de la capacidad de los gobiernos para enfrentarse a eventos catastróficos como una pandemia o de otro tipo, ¿no? De hecho, en muchísimos países de Europa y en Estados Unidos, pues hemos vivido un fracaso absoluto, ¿no? Por lo tanto, digamos que son personas muy desconfiadas, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Donde con esto de la pandemia se ha vivido un absoluto caos. Y luego también son personas bastante informadas sobre de lo que hablaba ahora Amado Martínez, ¿no? Del cambio climático y del apocalipsis climático al que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas, con lo cual pues tendremos que hacer frente muy probablemente a próximas pandemias y a toda una serie de eventos climáticos catastróficos, ¿no? Por lo tanto, son gente que ha decidido prepararse para ese evento, para poder sobrevivir por su cuenta, sin tener que depender de ninguna institución ni de ningún gobierno. Estos son los preppers. Y digamos que vienen a ser algo así como personas que pueden tener un refugio nuclear, pongamos ahí idea, pongamos el caso, y que llenan de víveres para subsistir a ese apocalipsis, a esos días de oscuridad, a esa especie de diluvio. Bueno, hay de todo un poco. Fíjate, en este reportaje de la BBC se habla de una mujer de 30 y tantos años que se llama Julie Fredrickson, que es una emprendedora de Silicon Valley, y que decidió convertirse en prepper mucho antes de la pandemia de coronavirus que estamos viviendo, en el año 2012. Ella vivía en Nueva York, en Manhattan, concretamente. Y entonces, bueno, sucedió algo no demasiado catastrófico. Es que, bueno, una planta de energía que prestaba servicio a la parte baja de Manhattan explotó, ¿no? Uh-huh. Se vio un gran destello y ella, que vivía sola en un piso de gran altura en Manhattan, de pronto se vio sin electricidad. Ella sola, como digo, en un edificio de gran altura, y se sintió muy asustada, muy aterrorizada. Y a partir de ahí decidió que nunca más le volvería a pasar uno de estos eventos y decidió prepararse para lo que pudiera venir. De hecho, en cuanto llegó la pandemia de coronavirus a Nueva York, ella y su marido se mudaron a Colorado y viven en una casa de campo. Están perfectamente preparados ahora para subsistir ante cualquier evento, es decir, tienen alimentos, tienen la capacidad de sobrevivir sin estar conectados a la red de energía eléctrica, sin internet, e incluso están planteando construirse un búnker para lo que pueda pasar, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque muchos de estos preppers se agrupan en organizaciones, en asociaciones, y fundamentalmente se comunican a través de la red, a través de internet, ¿no? Y según las últimas estadísticas, en Estados Unidos habría alrededor de entre 10 y 15 millones de preppers y unos 20, 25 millones de estas personas en todo el mundo. Y son gente tanto de izquierdas como de derechas, de extrema izquierda, de extrema derecha, gente del ámbito rural, del ámbito urbano, de diferentes edades, es decir, no hay un común denominador entre ellos. Lo único que pero es un comportamiento un poco paranoico, ¿no? El hecho de estar pensando que siempre va a ocurrir algo, es extraño, ¿no? Es como si estuviera incrementándose ese miedo irracional en las personas. Yo, según lo estás contando, estoy teniendo un pensamiento de maldad. Digo, porque estoy pensando que están ahí, venga a prepararse alimentos, preparar búnker, no sé qué, y luego cae el trozo meteorito en el mismo sitio. No, pero es muy curioso. Les cae la cabeza porque... y ya no lo cuentan, ¿no? Te me caché en la mano. Toda mi vida invertida en esto para sobrevivir y mira tú por dónde, pum. Pero fijaros que es muy curioso porque hay un investigador de este fenómeno. Él se llama Bradley Garrett, es geógrafo social de la University College de Dublín y es autor de un libro sobre este tema que se titula Búnker, construyendo para el fin de los tiempos, ¿no? Y este hombre dice algo muy interesante, y es que la mayoría de estas personas son gente racional que toma esta actitud porque llega a la conclusión de que vamos a vivir eventos muy graves, ¿no? Y bueno, esto es algo que están diciendo actualmente los científicos y lo acaba de decir ahora mismo Mado, ¿no? Es decir, que es que si no cambiamos de modo de vida y tenemos que cambiar muchísimo, pues aislándose del mundo poco lo van a cambiar, poco van a contribuir, bueno, a eso, pero, ¿no? Pero es que ellos no están aislados del mundo. De hecho, esta mujer de la que hablaba antes, Julie Fredrickson, es absolutamente urbanita, ¿no? Y ella disfruta de la vida en la ciudad, pero dice que quiere estar preparada para lo que puede venir, porque lo que hay detrás de esto es una desconfianza en los gobiernos, en las instituciones, en el sentido de que están convencidos estos preppers de que, primero, no están haciendo nada para evitar el colapso ecológico, en primer lugar, y en segundo lugar, que no van a estar preparados para enfrentarse a un evento catastrófico de este tipo, ¿no? Y de hecho, el mayor miedo de esta gente es el miedo al desabastecimiento. Es decir, ellos dicen algo que puede tener su sentido, ¿no? Dicen que estamos acostumbrados a vivir en lo que ellos llaman el inventario justo. Es decir, que gobiernos, empresas y cualquier tipo de institución solamente tienen las existencias suficientes para cumplir con las necesidades actuales. Pero ¿qué pasa si viene un evento catastrófico, como por ejemplo la pandemia de coronavirus? Hemos visto que no estábamos preparados para lo que se nos podía venir encima. Pero ¿cómo lo vamos a estar preparados? Esto no pasa todos los días, es lógico no estar preparados. Si estuviéramos preparados no nos importaría lo que pasaba. Y que es imposible estar preparado para todo, es imposible. Por eso, yo creo que tiene una actitud, es mi opinión, un poco de miedo ante todo esto. Sí, y sí, parece que un suceso como este que está ocurriendo les excusa y les da una razón para creer que su miedo es racional. Claro, detrás hay más que miedo, también hay una desconfianza ante las instituciones. Te estás convirtiendo en cíbor, Miguel. Eso es lo que iba a decir, miedo es lo que tiene el tío de Telefónica que está manejando tu teléfono. ¿Por qué? Porque te estamos oyendo fatal en estos segundos. Porque pareces un cíbor hablando ahora. Vamos a intentar recuperar la comunicación contigo, ¿te parece, Miguel? Venga. Y mientras tanto vamos a escuchar más noticias y más informaciones. Juanjo Sánchez Oro, háblanos de estos misteriosos sonidos. Pues sí, realmente es una... Yo no sé si es más misterioso el sonido o la supuesta causa que le han atribuido. Resulta que durante ya bastantes semanas se llevan escuchando unos ruidos extremadamente fuertes que además simulan como si fueran explosiones, o incluso algunos testigos hablan del estallido de una bomba como si hubiera sido lanzada por un avión en una localidad de New Jersey. Y estos sonidos se más o menos parece como que están localizados en un área en torno a unas 10 millas, ¿no? Serían como unos 15 kilómetros, más o menos, dentro de esta localidad, esta pequeña localidad. Y como digo, hay gente que lo compara como si fueran una especie de sonido de explosión entre una escopeta y un cañón. Otros dicen que cuando lo han escuchado incluso han sentido que la vivienda se tambalea casi, ¿no? Que se sacude de alguna forma. En fin, estamos hablando, no, por eso digo que es un poco distinto de cuando hemos hablado en otras ocasiones de los sonidos del ham, ¿no? Este famoso, de este susurro, sí. Este zumbido, que además hubo una época como que se puso muy de moda, que había muchísimo, incluso yo recuerdo una web, que no, supongo que todavía seguirá activa, donde iba reflejando, iba como monitorizando los diferentes zumbidos que se iban produciendo en diferentes lugares del mundo. Aunque es cierto que no siempre era el mismo sonido. En unos sitios era como efectivamente como una especie de zumbido, como un susurro. Otras veces era más bien un sonido como de maquinaria. En fin, no estaba muy claro que estuviéramos hablando de un fenómeno único, sino que seguramente se le habría puesto el mismo nombre a diferentes fenómenos. Pero aquí es algo muy, muy distinto. Como digo, es como si fueran detonaciones, como si fueran explosiones. La policía empezó a recibir estas denuncias por parte de los vecinos y lo que ha empezado a hacer es tratar de triangular el área donde se provoca este sonido, porque no parece que tenga como un horario fijo, pero sí que se reproducen bastante, ¿no? Entonces, bueno, otra característica de este sonido es que, a pesar de, como digo, es bastante estruendoso y recuerda mucho a lo que son detonaciones o explosiones, no ha generado todavía ningún tipo de daño, ni personal, ni en los edificios. Pero ahora viene que, después de que salta esta noticia a la prensa local, Empieza a tratar, como digo, de hacer un poco las pesquisas, las autoridades, a ver de qué estamos hablando, de qué es lo que sucede, y encuentran una posible causa del fenómeno. Y además es que yo he visto el vídeo en el New York Post, y la verdad es que a mí me parece espectacular, porque resulta que puede ser que hay un vecino de la zona, que es una persona que, bueno, se dedica a la construcción, pero que tiene tiene unos pequeños campos de labor en la zona, y lo que ha hecho ha sido que ha construido un cañón contra el granizo. Entonces, es un cañón casero que él ha hecho, que os podéis imaginar que es realmente una especie como de tubo, que él lo ha hecho con chatarra de letreros de las calles y otros enseres por ahí que ha ido recogiendo. Ha construido este tubo, es un tubo que tiene unos 5 metros de largo, y luego lo que hace es que provoca una detonación a través de una mezcla explosiva gaseosa, cuya receta se la ha bajado de internet. Entonces, de verdad que es digno de verse, ¿eh? Él coge el tubo, tiene el tubo este, que puede ser bastante espectacular, hecho con, claro, soldado ahí con chatarra, y lo que hace es que son detonaciones que lo que lanzan son realmente ondas de sonido. Y lo que hace es que lo apunta contra las nubes, con la esperanza de que disuelvan las nubes y así no haya granizo en sus campos. Joder, entonces se tira todo el día haciendo las detonaciones, apuntando a las alturas, y él dice que está muy contento porque ve que realmente las nubes como que se dispersan, y de esa manera dice que espanta a los pájaros, desde luego que espanta a los pájaros, claro, a los vecinos, a todo el mundo, pero dice además que consigue que se disuelvan las nubes, y esa es toda su finalidad, ¿no? Acabar con el granizo justamente en este tiempo. Tienen que estar, claro, los vecinos muy felices. Bueno, claro, los vecinos están a ver si, entre comillas, detienen al cañón, ¿sabes? Se lo llevan a algún lado, pero es que dicen que en principio no es ilegal. Porque, claro, él no está. Primero, esto no es un arma de fuego, porque, como digo, lo único que hace es que provoca una detonación y lanza una onda. Entonces tú ves que sí, que se sale como un. Es como cuando aquellos que fuman y hacen como círculos con el humo. Sí. Pues eso es lo que sale. Tú ves que sale eso, hay un estallido fuerte, y luego es que, claro, él no está utilizando ningún arma de fuego, no está lanzando ningún proyectil, utiliza simplemente gas y ya está. Y él dice que está muy contento, que está muy satisfecho con este tema y que lo, bueno, va a patentar. Pues, y que sigue adelante con esta historia porque él considera además que realmente está cumpliendo su cometido, que es impedir que se provoquen granizadas en sus campos de labor. Bueno, así que para todos, desde luego. De todas formas, hay quien dice que no coinciden todas las... Bueno, como siempre aquí, ¿no? Dicen que no coinciden todas las detonaciones. Él además cumple el horario, porque claro, lo único que le podrían hacer es detenerle por hacer ruido cuando no fuera, claro, de horario. Cuando no se puede, claro. Exacto. Entonces, al parecer la ley es allí hasta las 10 de la noche y él, sí, dice que detiene, sí, las detonaciones a las 8. A las 8 para y por deja el rico, de no vaya a extenderse mucho. Pero juro que el vídeo es espectacular, la que ha montado este hombre... Con toda este, nada, un cañón artesano que se ha montado allí en su jardín. Y con así una que... fórmula bajada de internet, además. Sí, sí, sí, sí. Él mezcla diferentes, joder, gases para generar la mezcla que la permita onda, la detonación. ¿Qué, sí, personajes? Sí. ¿Qué personajes? Sí, sí. El hombre este caso... se llama Rod Butkowski, por si alguien lo quiere buscar. Este es el hombre y el vídeo realmente merece la pena verlo porque además es que el hombre, claro, lo goza cada vez que explota. Bueno, la verdad es que el origen de ese sonido no estaba bajo la tierra, pero sí que hay una serie de misterios secretos bajo la tierra. Fíjate, son de alguna forma secretos, pero porque todavía no se ha detenido la gente a investigarlo. Y amplió la información. Resulta que un señor que es un experto, un especialista en tierra del Centro para la Ecología y la Hidrología del Reino Unido, se llama Bridget Emmett. Bueno, pues este hombre es un apasionado de la tierra. Entonces, él lo que dice es que estamos tan absortos en estar mirando 50.000 cosas y no nos damos cuenta que bajo nuestros pies hay verdaderas y auténticas maravillas, que incluso nos invita a ponernos descalzos. Dice, no hay mugre, dice, no es, la tierra no es mugre. Dice, un solo gramo de tierra puede contener hasta 50.000 especies de organismos microscópicos. Y es más, amplía, dice, una cucharadita de tierra Dice, en una cucharadita de tierra hay más microorganismos que personas en la tierra. Pero claro, ante esta visión dice, a ver, ¿y por qué es importante lo que tenemos bajo la tierra? Bueno, pues dice que la evolución de estos microorganismos han llegado a producir a lo largo de millones de años compuestos antibióticos para defenderse de sus vecinos. ¿Y eso qué acarrea? Pues eso acarrea que los humanos al final también utilicemos estos compuestos antibióticos que se extraen del sedimento de la tierra para crear nuestros propios antibióticos. Entonces lo que comenta es, si en lo poquito que se analiza y se introduce cierta cantidad para explorar o intentar sacar pues eso, minerales o todo lo que hay abajo tierra, si realmente se explorara todo lo que hay en profundidad, se podrían sacar una cantidad de medicamentos alucinante para que el humano sobreviviera. Esa es una de las cosas que él comenta. Otra de las cosas importantes. Para él dicen que la lombriz de tierra es el animal más fantástico y más importante. ¿Y en qué se basa para comentar esto? Pues que dice que la lombriz de tierra, pues que tiene unas posibilidades fantásticas para la creación y manutención del suelo, que a medida que está moviéndose bajo tierra, como luego tiene que subir para respirar, pues eso crea que las propias plantas puedan también tener esa oxigenación para ir naciendo, para ir enraizando, para ir creciendo, con lo cual hacen ahí una simbiosis entre la lombriz y las plantas y el subsuelo, que lo hace mucho más rico, que al final potencia todo, y también nos beneficiamos nosotros, porque todo lo que se consiga plantar al final también nos puede beneficiar. También habla de los hongos. ¿Por qué son ricos los hongos? Pues tres cuartos de lo mismo. Resulta que la verdad es que la naturaleza siempre nos sorprende. Los hongos, por lo visto, no pueden capturar dióxido de carbono, pero las plantas sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los hongos sí son capaces de capturar nutrientes del subsuelo. Entonces, los hongos le dan a las plantas esos nutrientes y a cambio las plantas le dan el dióxido de carbono. Y así sobreviven ambas especies y pues eso, al final el subsuelo y todo lo que nos pueda reportar a nosotros, pues también es beneficioso. ¿Qué es lo que dice que es perjudicial, por ejemplo, y que habría que tener muy en cuenta? La agricultura intensiva. ¿Por qué? Porque dice que libera carbono de nuestros suelos, y eso crea un terrible problema porque al final ese terreno se destruye. Esos suelos ya dejan de ser saludables. Con lo cual, pues tenemos que estar muy pendiente de lo que tenemos bajo nuestros pies, porque dicen que al final es todo un ciclo. Dice, el material vegetal se descompone, proporciona alimento a los microbios. Los microbios, a su vez, proporcionan alimento a los gusanos. Los gusanos, a su vez, proporcionan alimento a las aves. Y al final es un ciclo vital. Pues que convivamos más con la naturaleza, que al final un poco es lo que está quedando de mensaje en la tertulia. Que si cuidamos a nuestro planeta Tierra nos devuelve ese cuidado con creces. Y que hay que mirar un poquito más lo que tenemos bajo nuestros pies, porque al final saldremos ganando todos. No sé, comentaba Miguel, estás ahí, te hemos recuperado, sí, ¿no? Sí, aquí estoy. Sí, sí. Ahora te escuchamos alto y fuerte. Y claro, nos estabas hablando de los preppers, de la gente que piensa que va a llegar algún tipo de catástrofe, que se están esperando, se están cada vez hay más, se están convirtiendo, bueno, pues 10 millones, has dicho, 5 millones, ¿cuánta gente hay en Estados Unidos? 20, 20, 20 millones. De 20 a 25 millones en el mundo y unos 10 o 15 en los Estados Unidos. O sea, hay un donde más, ¿no? Sí, sí, claro, sin ninguna duda, donde más. ¿No será que se están escondiendo del presidente? Pues a lo mejor también, sí. Y algunos, pero hay un aspecto de esta historia de los preppers que ya es absolutamente alucinante, ¿no? Y esto está ocurriendo en los Estados Unidos, y es que hay algunas empresas o algunos emprendedores que han visto en esto un gran negocio y se están dedicando a vender búnkers. Uh-huh. De hecho, hay una zona en Dakota del Sur que era un antiguo complejo militar, que lo han comprado un grupo de empresarios, y han decidido construir búnkers, pero búnkers muy caros. Es decir, que yo creo que ninguno de nosotros podríamos acceder, yo creo que ni a poner un pie en uno de esos búnkers, ¿no? Bueno, yo creo que ni que me los regalen, ¿eh? Claro, y estos búnkers están preparados las 24 horas del día para que sus propietarios, en caso de que suceda algo, puedan ir a vivir a esos búnkers que están preparados para vivir durante 5 años bajo tierra, completamente desconectados de todos los sistemas y de todas las infraestructuras. Es decir, que podrían sobrevivir durante 5 años en esta especie de, digamos, de centro de búnkers, ¿no? ¿Y quiénes son la mayoría de los propietarios de estos búnkers? Pues es muy interesante. Son magnates vinculados al mundo y a las empresas de la tecnología que compran estos búnkers subterráneos de lujo, los mantienen permanentemente a su disposición y además todos estos magnates tecnológicos tienen, esto ya me parece alucinante, un helicóptero siempre cargado de combustible o bien junto a sus mansiones o bien junto a sus empresas para que en el momento que suceda un evento apocalíptico de este tipo, tomar el helicóptero e irse al búnker. ¡Qué fantasmones! A esconderse. Son unos fantasmones. Pero son un poquito, un poquito, es un poco de egoísmo, ¿no? Egocentrismo, claro. Lo que tienen, ¿no? Bueno, vamos a decirlo claro, si quieres. Esto es puro neoliberalismo. Es decir, esto es, soy consciente de que van a venir tiempos difíciles y yo como tengo dinero, me pago la salvación. Exacto, y ya como está. Tengo dinero, o lo bate tú. Me lo puedo permitir y a los, claro, demás que les den. Exacto, básicamente, sí. Básicamente esta es la historia, pero digamos que esta es la parte de los preppers multimillonarios, pero luego está la otra parte de los otros preppers que como decía los antes, preppers proletarios. Claro, los preppers proletarios, lo has dicho muy bien. Acabo de decir, Miguel, y lo que acabáis de decir es súper importante, porque Miguel lo acaba de decir. Fíjate, va a venir el fin del mundo, el apocalipsis, tiempos difíciles o lo que sea, y lo que piensan es, yo me meto en salvar su culo, mi familia y claro, en vez de prepararse para decir, bueno, y si pasara algo en el día de mañana chungo, ¿por qué no podríamos hacer redes de cooperación? ¿Sabes? ¿Por qué no piensan en un proyecto de ese mismo estilo, pero cooperativo? Eso, al fin y al cabo, que la especie. Que eso les da mucha pereza, por favor. Al fin y al cabo, la especie. Claro. Y si echamos un vistazo a la historia de la evolución humana, si no coopera, se extingue. Exacto. De eso no hay ninguna duda. Y yo creo que esta es una de las claves del darwinismo, que muchas veces la evolución se nos ha planteado como una lucha en la que sobrevive el más apto, ¿no? Como la ley de la selva. Y en la evolución, obviamente, hay competición, hay lucha, pero también hay colaboración. Y la colaboración es más importante que la competición. Y si no hay colaboración, y Mado lo acaba de decir perfectamente, no hay supervivencia. Es decir, que digamos que en la evolución hay esos dos aspectos. La competitiva, que no la vamos a negar, obviamente existe en la naturaleza y entre los seres humanos, pero también está la parte colaborativa que tiene más peso, y eso se sabe desde el punto de vista científico. ¿Cuáles son los hitos científicos del momento, Juan José Chezaro? Bueno, pues la revista, ya como estamos también a fin de año, pues la revista Science lo que ha hecho ha sido repasar cuáles han sido los 10 hitos científicos, los 10 avances más importantes. Claro, que todo parece que lo ha eclipsado el coronavirus, claro, pero sin embargo también ha habido bastante actividad científica, aunque es cierto que justamente la que ellos han colocado, aunque no es exactamente un ranking de como mejor o peor, pero sí que ellos han destacado o han seleccionado dentro de estos 10 la obtención de las vacunas contra la COVID, ¿no? Evidentemente, claro. Claro, porque ellos dicen que además, y ellos destacan en el comentario que realizan, que evidentemente ha habido, es un éxito sin precedentes, en el sentido de que nunca se había producido una actividad científica tan grande, a tan gran escala, que es cierto que ha sido precipitada, pero al mismo tiempo también ampliando mucho lo que son las muestras, y porque ya se partía de determinados proyectos anteriores que se han vuelto a recuperar y que se han adaptado, o sea que no se partía de cero, sino que ya digamos que en esta carrera ya se partía con unas ciertas vueltas de ventaja, y que sobre todo lo que ha sorprendido mucho ha sido ¿Cómo ha habido una cooperación? Estabais hablando antes, ¿no? Pues cómo ha habido una colaboración entre diferentes industrias, entre empresa privada y empresa pública. Vamos a ver, a mí me gustaría, esto no lo dicen, pero a mí me gustaría que ya remataran todo este esfuerzo haciendo que realmente las patentes no tuvieran coste añadido. Ya sería realmente bueno una buena rúbrica, pues, a sí, todo lo que ha sido ese esfuerzo. Y es un poco lo que están ahora, parece, ahí evaluando, a ver qué ocurre. Pero bueno, como digo, este sería uno de los hitos, ¿no? Pero ha habido muchos más. Han hecho una selección por diferentes áreas. Y os comento así algunos de los más llamativos que ellos han seleccionado. Algunos los hemos comentado aquí. Y bueno, por ejemplo, pues mencionan cómo ha sido, que ha sido también el premio Nobel de Química, los tratamientos con CRISPR, con esta técnica que hay ahora mismo de cortar y pegar el material genético. Se ha avanzado muchísimo, sobre todo en algunas cuestiones muy prometedoras que tienen que ver con la manipulación a través del CRISPR de determinadas células que tienen que afrontar el cáncer. Y eso también, como digo, es muy esperanzador, porque supone que, claro, estás haciendo que esas células sean más persistentes ante un tumor. Comentan también, y bueno, un poco también lo hemos estado hablando ahora durante la tertulia, que se han mejorado mucho lo que serían los pronósticos para el calentamiento global. Este año ha habido, frente a lo que ocurrió hace 40 años, en cuanto a lo que era la capacidad para poder predecir por dónde iba a ir un poco el cambio climático, ahora los modelos son mucho más sofisticados, son capaces de hacer investigaciones sobre cómo funcionan las nubes, se mezcla también con lo que son los modelos de alta resolución y de los datos de satélites, los registros de temperaturas, también los registros de las temperaturas en el pasado, y todo esto, como digo, ha permitido afinar muchísimo más y saber hacia dónde pueden ir las temperaturas próximamente, ¿no? Justamente otro tema también, un poco, que hemos comentado, el tema de que está ocupando mucho y que se considera también un hito importante, es la detección de las ráfagas rápidas de radio que vienen del cosmos. Pues también aquí se han hecho algunos avances, es una de las grandes incógnitas que ahora mismo dentro de la astrofísica. Este año se han localizado a través de tres investigaciones independientes una fuente de esta enigmática fuente de ráfagas rápidas que está justamente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Y luego también, este año también ocurrió, que lo comentamos, la caza de la... Bueno, las imágenes más antiguas, las imágenes prehistóricas más antiguas hechas por el ser humano de caza. Y además que indicarían, pues, que además de caza con unos individuos que además tenían formas humanas, pero también mezcladas con formas animales. Lo cual podría estar expresando que ya había ahí algún tipo de pensamiento religioso. Y estamos hablando de 44.000 años de antigüedad, sería, como digo, la evidencia más antigua de este tipo de arte figurativo y también quizás religioso, ¿no? Y luego, bueno, por comentar así algunas más interesantes, también ha habido un gran avance en el tema de los superconductores. Se ha conseguido un superconductor que trabaja a temperatura ambiente. Los superconductores se denominan así porque son materiales que tienen la capacidad de conducir la energía eléctrica sin pérdida apenas de energía, ¿no? Siempre todos los conductores tienen una serie de pérdidas o de ofrecen una serie de resistencia que al fin y al cabo eso tiene un coste, ¿no? Bueno, pues existían los superconductores, pero tenían que trabajar a unas bajísimas temperaturas que prácticamente lo hacían que no se pudiera utilizar salvo en contextos muy determinados. Bueno, pues se ha conseguido crear uno que trabaja ya a 15 grados de temperatura, que sería una temperatura razonable, una temperatura ambiente, ¿no? Y ya por terminar, se ha avanzado mucho también en el conocimiento de la inteligencia de las aves. Aquí hemos traído muchas noticias a ese respecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cuervos, la autoconciencia que tienen los cuervos, que eso lo comentamos aquí también. Algunas cuestiones también que hablan de que su neocórtex sería... El cerebro aviar parece como que tiene un neocórtex muy parecido al humano y eso generaría que tuviera capacidad para tener una percepción sensorial, un pensamiento consciente, incluso una especie de propio lenguaje, y como digo, son más inteligentes de lo que presuponíamos. Y luego ya por último, una cosa que también consideran un hito histórico, fijaros, que es la reivindicación contra el racismo dentro de la comunidad científica. Ha habido bastantes movimientos, igual que ha habido el movimiento a partir de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, pues también ha habido un movimiento contra el racismo, con políticas de inclusión dentro de lo que es el mundo de los científicos, y eso también ellos consideran que es algo que no hubiera ocurrido antes, que puede cambiar la tendencia, y por lo tanto también sería un hito histórico que ha surgido este 2020. Hay hitos en este 2020, hitos científicos a que os hemos contado alguno. También os vamos a contar esta noche cómo se puede ver un billón de estrellas desde el ordenador, gracias a un reciente avance científico. Sí, pues se trata de la plataforma Gaia Sky, y dicen que incluye una base de datos con un billón de estrellas y están representadas al más puro estilo Google Earth. Entonces, pues tú nada, coges directamente, te metes en esta plataforma, en el proyecto Gaia Sky, a través del ordenador, consigues directamente con toda esta base de datos identificando las estrellas, y luego la gente, según también va detectando nuevas estrellas, se lo comunica a esta plataforma, y poco a poco esto se va ampliando cada vez más, y se consigue llegar a ver, dicen que están orbitando la Tierra a unos 1,5 millones de kilómetros. O sea, lo que se está consiguiendo a través de esta tecnología es tener un espectro del universo fantástico. Con lo cual, el mapa que estamos teniendo últimamente cada vez está más ampliado, mayor, y va a ser muchísimo mejor. Así que ya veremos qué descubrimientos tenemos para el año 2021. El año 2021 va a dar mucha información y muchos descubrimientos, y va a ser, esperamos y deseemos que sea así, un buen año para la ciencia, un buen año para los descubrimientos. Y después de las noticias, de la actualidad en Onda Cero, vamos a hacer un llamamiento a los oyentes para que vayan y tomen boli, lápiz, papel, porque les vamos a contar, Miguel, algunos pasos, cinco en concreto, ¿no? Para decidirse. Lo que le hace falta a la humanidad es tomar decisiones. Pues vamos a explicar cómo hacerlo, ¿no? Sí, vamos a dar unas pautas para tomar decisiones a un especialista en esta cuestión de la toma de decisiones. Vamos a conocerlo después en la tertulia Zona Cero de esta noche, unos minutos más. Vamos a tener también en la última hora de programa Ecos del Pasado con Laura Falcó, que nos va a hablar de objetos arqueológicos imposibles, y también vamos a tener Mujeres con Historia. Araceli Gómez va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola. Vamos a hablar también del efecto Lázaro, de las investigaciones médicas con esos personajes, con unos personajes que han protagonizado casos, dicen, de efecto Lázaro. Vamos a saber qué es, en qué consiste ese efecto y qué es lo que se está descubriendo. Lo vamos a conocer y lo vamos a saber en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, como decimos, las noticias, la actualidad en Onda Cero llega ya mismo y luego continuamos. Queda todavía una hora de programa por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía. Insistimos en de Onda Cero, ya sabéis, el próximo martes por la mañana, la retransmisión aquí en directo de la Lotería Nacional, el sorteo de Navidad esperado y deseado todos los años. Bueno, el año pasado por el sorteo de Navidad pasó aquello de la bola que se fue rodando, pues ahí empezó todo, ¿eh? Yo creo que la maldición del año comenzó en ese momento. Miguel Pedrero. Sí. Cinco datos, cinco pistas, cinco indicativos para seguir, para conseguir hacer aquello que nos proponemos. Cinco deseos. Bueno, pues o esto cinco parte, pasos. Claro, esto parte de Derek Raca, que es profesor de marketing de la Universidad de Northwestern y es especialista en este asunto de la toma de decisiones, pero sobre todo en el ámbito empresarial, aunque esto se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida y se puede aplicar a cualquier toma de decisión que tengamos que hacer, ¿no? De hecho, este especialista, Derek Raca, dice que para dar un paso, para tomar una decisión, primero hay que practicar el coraje. Y el coraje entendido como el ejercicio de sopesar los pros y los contras de una decisión, luego tomar esa decisión y luego, lo más importante, asumir plenamente las consecuencias de esta decisión. Que por si eso sale mal, levantes la cabeza, que no pasa nada, ¿no? Exacto, exacto. No se puede decir mejor. Exacto, que todos estamos tomando decisiones continuamente y podemos acertar o equivocarnos, aunque a veces eso de acertar o equivocarnos es muy relativo, ¿no? Pero bueno, asumir las consecuencias y seguir adelante, ¿no? Por eso este experto en marketing recomienda... Yo creo que antes de... es muy interesante eso que dices, porque en ocasiones cuando nos lanzamos, cuando nos atrevemos, cuando se fracasa, entre comillas, ante aquello que se quiere conseguir, y cuando no se consigue, en vez de levantar la cabeza y levantar el ánimo, lo que hace uno es hundirse y dice, no lo vuelvo a intentar nunca más. Bueno, y eso es un absoluto error. Claro, eso es lo que digo. Te lo digo yo, que hablo desde la experiencia, que yo soy especialista en recibir noes. Yo no soy especialista, yo solo recibo noes, pero lo sigo intentando. Pues... Pero lo sigo intentando escondido, porque ya, ¿para qué voy a sacar la cabeza? No, pues infinidad de cosas en las que te metes, en proyectos. Yo creo que la clave está en actuar, hacerlo lo mejor que puedas y, por supuesto, no tener miedo al fracaso, ¿no? De hecho, ¿cuántas personas que han conseguido un gran triunfo en su vida antes han fracasado 10.000 veces? Lo bueno de fracasar es que lo puedes volver a intentar. Y si te sale una vez bien, pues esa a lo mejor ya vale la pena, ¿no? Bueno, pues este experto en marketing recomienda que antes de tomar una decisión importante tengamos en cuenta estos 5 pasos, que son los siguientes. 1. Párate y pregúntate por qué quieres tomar esa decisión. Es decir, sopesa bien, desde un punto de vista racional, los pros y los contras de la decisión que quieres tomar. 2. Busca un mentor neutral. Es decir, busca a alguien de tu confianza y que no esté involucrado en tu decisión ni le afecte lo más mínimo tu decisión. Y a esa persona de confianza le tienes que pedir su punto de vista, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque es alguien que, digamos, que ni le va ni le viene tu decisión, es alguien de tu plena confianza. Que va a ser objetivo, básicamente. Claro, ¿no? Se pretende que sea objetivo, efectivamente. 3, y yo creo que este es muy importante, dice así, no te centres en el triunfo, sino en dar los pasos necesarios para tomar una decisión. Es decir, que a veces nos obcecamos en tener éxito en algo, y eso nos nubla la vista y no damos los pasos adecuados para conseguir eso que queremos. Es decir, no te centres tanto en el triunfo, sino céntrate en dar los pasos necesarios para obtener eso que quieres obtener. Si luego triunfas o no, pues a veces no depende de tu decisión, sino también de las circunstancias que te rodean, ¿no? 4, y este también yo creo que es muy importante, hazte plenamente responsable de los resultados de tu decisión. Es decir, sé consecuente. Tú has tomado una decisión y si te sale mal, pues te ha salido mal. Y 5, y yo creo que esta es la más importante de todas y que conecta con lo que tú decías, Bruno, y es la siguiente. Siempre evalúa honestamente el resultado de una decisión. Es decir, si haces esto, podrás identificar los puntos débiles en tu toma de decisión o en tus tomas de decisiones y esto te va a servir para aprender en otra ocasión que tengas que tomar una decisión importante. Es decir, que la conclusión de todo esto va en la línea de lo que tú apuntabas, Bruno. Que no tengamos miedo al fracaso, porque el fracaso es parte de la vida, pero lo bueno es que te puedes volver a levantar y puedes volver a intentar eso, otra cosa, o tomar una decisión, acertar, no acertar, medio acertar, en fin, quién sabe, ¿no? La vida se compone de tantas circunstancias que a veces lo que consideras que es un fracaso, en el fondo, las circunstancias hacen que se convierta en un éxito. Pues con estos 5 pasos para conseguir llevar a cabo esas decisiones, esos planes, finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro. Os dejo emplazados para la semana que viene. Tenemos la última tertulia del año, el domingo que viene. Hasta entonces, pasad muy buenos días y sobre todo muy buena Nochebuena. Hagáis lo que hagáis, especialmente si no hacéis nada, nos hacéis felices a todos. Gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, y cómo no, con Laura Falcola, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, que esta noche nos va a hablar de objetos imposibles. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, una noche que es la última de este año, un año porque la Navidad está llegando. Por fin llega la Navidad, por fin se celebra, nunca mejor dicho, porque lo vamos a celebrar, el fin de este año del 2020 y miramos con esperanza al 2021. Parece que por fin esto empieza a llegar a su fin, por lo menos llega la Navidad, aunque no lo celebremos igual. Esperemos que sí, que todo llegue a su fin y que podamos recuperar la normalidad, porque la verdad es que ha sido un año muy complicado y lo sigue siendo ya no solo a nivel de salud, sino incluso a nivel económico para muchas familias. Claro, yo creo que lo importante es que pasemos a esa etapa que va a ser terrible, ¿no? Pero recuperar un poquito la salud y la normalidad para enfrentarnos a todo lo que viene, que va a ser muy duro también. Efectivamente, vamos a entrar seguramente en una de las peores crisis económicas de toda la historia y, bueno, si encima nos falla la salud ya, ¿para qué queremos más, no? Claro. Al menos que podamos, pues en ese sentido, luchar con todas las manos y no con las manos atadas detrás. Ha sido un placer durante este año contar contigo. Hemos estado siempre, fíjate, en Onda Cero, siempre al pie del cañón, contando cosas, dando información, dando algo que diferenciaba un poco a todo el monotema que había con el coronavirus. Por lo menos hemos salido un poquito de ese asunto, porque yo creo que la gente lo agradece, la audiencia lo ha agradecido, tanto vosotros en el Colegio Invisible como en La Rosa de los Vientos. La audiencia ha apoyado que salgamos un poco de ese tema, porque bueno, hay que hablar de otras cosas también, ¿no? Es que yo creo que la misión de nuestros programas en ningún caso es ni entrar en política, ni entrar en salud, ni entrar en este tipo de temas. O sea, nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, al mundo del misterio, de la historia, de las quizás las sincronicidades o de los OPARs o como lo queramos llamar, pero no entrar, desde luego no es nuestro tema, entrar en política ni tan siquiera en temas de salud. Y además yo creo que es bueno que la gente tenga espacios donde poder relajar la mente, sinceramente. Y nosotros lo hacemos contando cosas como las que vamos a contar. Hoy hemos hablado contigo en alguna ocasión de esos objetos arqueológicos, los aparte, pero aquí vamos un paso más allá, porque son objetos arqueológicos imposibles por el tiempo y por su uso, que no sabemos cuáles, objetos inexplicables. Efectivamente, los OPARs, como sabemos, el acrónimo significa Out of Place Artifact, es decir, objeto fuera de su tiempo, en inglés, ¿no? Pero en este caso, los objetos que vamos a hablar son objetos que además de estar fuera de su tiempo, es decir, además de que su datación y la tecnología o lo que les ha llevado a cabo no casa en absoluto con lo que sabemos de esa época, además son objetos que no sabemos de ninguna manera para qué fueron compuestos, para qué fueron concebidos, ¿no? El resto de OPARs sí que por lo menos se sabe pues cuál era su funcionalidad. En este caso no lo sabemos en absoluto. Y hablamos de cosas tan curiosas como, por ejemplo, el sarcófago de Diorita. Un sarcófago que a simple vista, pues decir un sarcófago no tiene nada de especial, ¿no? Pero este tiene algo llamativo. Este sarcófago, según cuenta el astrónomo escocés Duncan Lunan, cuando los obreros del califa egipcio Al-Mamut consiguieron irrumpir la gran pirámide de Keops en el año 800 de nuestra era, se sorprendieron al descubrir un sarcófago precioso, enorme, en la cámara del rey, pero que no tenía tapa, cosa muy extraña, la verdad. La tumba no parecía haber sido abierta anteriormente, aunque una vez estuvieron dentro sí que se dieron cuenta que había un pozo no muy lejos del punto de la entrada, un pasadizo que habían abierto y que además al abrirlo parecía como si hubieran estado abierto a través de explosivos, porque había incluso herido la pared lateral de donde habían hecho el boquete, ¿no? Sin embargo, había sido vuelto a tapar como si no hubiera pasado nada. Claro, cuando nos encontramos un caso así nos preguntamos qué fueron a buscar, porque el resto de cosas estaban todas ahí. Solamente faltaba la tapa. Y ahí viene las hipótesis que muchos autores, escritores o incluso investigadores se han llegado a plantear, ¿no? En el caso de Luna, él sugiere la posibilidad de que la pirámide de Keops realmente nunca fue realizada para enterrar a ningún faraón. O sea, que ni Keops, nadie fue enterrado ahí, es un sarcófago vacío, ¿no? ¿Para qué era ese sarcófago? Y la verdad es que la pregunta no tiene una respuesta fácil. Claro, algunos lo que comentan es que probablemente quien la profanó sabía perfectamente lo que buscaba y se llevó la tapa, o quizás algo más, porque sabía que tenía algún tipo de valor que desconocemos. Las hipótesis son varias, aunque Lunan apunta que probablemente esa tapa o lo que hubiera dentro de ese sarcófago probablemente era tecnología, si no extraterrestre, cuanto menos muy avanzada. Tecnología que seguramente, según dicen, pues podría corresponder a algo tipo pues el Arca de la Alianza o algo parecido. También tenemos otras hipótesis. Por ejemplo, en su obra maestra, la octava torre, John Keel, sugiere la posibilidad de que esa cámara del sarcófago fuera utilizada para albergar pues un objeto realmente de origen sobrenatural. De ahí también que podríamos estar delante pues quizás de un artefacto, una computadora quizás extrahumana o una especie de maquinaria actualmente incapaz de reproducirse. En cualquier caso, fuera una o fuera otra la hipótesis, lo que está claro es que algo había ahí que hizo que abriera la tumba y que dejaran ese sarcófago sin nada dentro, ni tan siquiera la tapa. El sarcófago de Diurita es el primero de los enigmas, el primero de los objetos imposibles. Es sobre los que hablamos esta noche que hablamos también de un cubo, el cubo de Gould. Es uno quizás de los objetos más famosos y controvertidos. En este caso, el 13 de mayo de 1885 fue el doctor Gould, que le da el nombre al cubo, el que descubrió en una mina cerca de Salzburgo, Austria, un cubo, para ser exactos, es un cubo paralelípedo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un cubo de dimensiones perfectas y es un paralelograma, ¿no? El cubo está datado con más de 12 millones de antigüedad y estaba adherido a un bloque de carbón. Tenía los bordes ligeramente redondeados y una serie de inscripciones absolutamente desconocidas, lo cual pues no dejó de despertar la curiosidad del descubridor. No hay pruebas, de hecho, que los humanos de aquella época tuvieran la capacidad para poder manejar técnicas tan avanzadas como para poder trabajar el hierro y realizar obras de esas proporciones y de esa perfección la cual tiene el cubo, ¿no? Recordemos que el dominio de los metales no se logró hasta pues unos miles de años y, de hecho, muchos investigadores opinan que esto probablemente es la prueba de que venía de otra galaxia este elemento. El cubo hace exactamente 67x67x47 y pesa casi 8 kilos. Está confeccionado de acero, es un acero especial porque contiene níquel y un poco de azufre, que es una aleación prácticamente imposible en la naturaleza, lo cual significa que ese objeto ha sido fabricado por la mano del hombre. Un año después, este investigador realizó un texto donde aseguraba que este elemento podía haber sido una especie de meteorito, pero cuando los técnicos realizaron las pruebas se dieron cuenta de que la aleación no se producía tampoco en el espacio exterior. Sin embargo, Gould sabía que ese objeto tenía algo especial, así que finalmente decidió donarlo al Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Salzburgo. Pero, como pasa a veces con estas extrañas cosas, al cabo de unos años, en 1910, el cubo desaparece. De hecho, hubo un gran escándalo porque se parecía imposible que ese museo pudiera ser asaltado y pudiera robarse algo sin que nadie lo diera por lo notara, ni tan siquiera pasara sin pena ni gloria. Y el caso es que empezaron a caer sospechas sobre Gould diciendo que quizás ese cubo no era un objeto verdadero y que pues había hecho el mismo desaparecer el cubo. En cualquier caso, aquellos que pudieron analizarlo sí que afirman que ese cubo tenía una aleación y una formación que no era normal. Y ahora vamos a hablar, yo creo que es uno de los grandes enigmas de la historia, uno de los misterios más importantes. Se ha hablado mucho, hoy lo vamos a hacer y vamos a hablar dando los últimos datos. Es uno de los, insisto, uno de los enigmas más apasionantes que existen. Esta esfera negra que se localizó, que se encontró en Ucrania. Hablamos de una esfera ovoide, un material parecido al cristal, que está formado por roca y que tiene unos 10 millones de años de antigüedad. Lo más curioso que tiene esta piedra es que su núcleo tiene una densidad negativa en su interior. ¿Y qué significa eso? pues que probablemente lo que contenga en su interior sea antimateria, con 10 millones de años de antigüedad. Chúpate esa. Nada más el y caso, nada menos. Claro, el caso es que, claro, cuando hablamos de antimateria, estamos hablando de algo que nosotros en la actualidad solo hemos conseguido reproducir en lo que es el famoso colisionador, ¿no? Un aparato que consigue, bueno, sacar antimateria, muy poquita cantidad de ella, porque además lo curioso de la antimateria es que en contacto con la materia se autodestruyen mutuamente, con lo cual es muy difícil de crear, muy difícil de guardar, y más difícil todavía de utilizar. Bueno, cuando este hombre descubre esta esfera, lo hace trabajando la Tierra, y de hecho cuando la golpea y la encuentra no daña para nada el objeto. Se da cuenta que el objeto está compuesto por un material parecido al cristal. Él de entrada no le da demasiada importancia al hallazgo, y se la da a su hijo. Es un profesor de su hijo que ve al niño con esta bola curiosísima y decide analizarla y le pide permiso al padre para llevarla a analizar. Cuando la analiza es cuando se dan cuenta, tras algunas pruebas y sobre todo tras ver el interior de esa bola a través de rayos X, que pues el interior es realmente, su densidad es exactamente de 1,9934 gramos centímetro cúbico, que es inferior a la del cristal, y que además identifican eso, ¿no? Que la fecha que tiene esa piedra, que curiosamente pues son 10 millones de años, y a través de rayos X es cuando ven realmente que el interior podemos estar hablando de antimateria. Una cosa sorprendente, rarísima, porque además la pregunta es ¿para qué? A 10 millones de años de antigüedad, esa pieza, ¿quién la construye? ¿Para qué fin? Si realmente es un almacenador de antimateria, ¿quién fue el creador de esto? Nada más, nada menos que 10 millones de años atrás, ¿no? Claro, una información científica que evidentemente no existía en ese tiempo, que tardó mucho. Claro. Bueno, hasta el siglo XX no se ha sabido en qué consistía lo que se encontraba en esta esfera, que sin embargo tiene millones de años de antigüedad. Claro, y además la pregunta quizás más importante es que si esto es así, si esta esfera es un almacenador de antimateria, ¿por qué no se ha vuelto a hablar de ella? Porque vamos, yo me imagino que cualquier científico mataría por intentar reproducir las características de esta esfera para poder contener realmente la antimateria, porque recordemos que la antimateria, con solo 10 miligramos de antimateria podríamos propulsar una nave a Marte. O sea que realmente si fuéramos capaces de descubrir un contenedor de antimateria que funcionara, pues imagínate el avance científico, ¿no? Desde luego que sí. Y desde de la esfera negra de Ucrania pasamos a otra esfera, la esfera de Bet. En este caso es un artefacto esférico de metal que fue descubierto por una familia, hablamos de la familia Betz, en el año 1974. Tiene una forma esférica perfecta y, bueno, rápidamente se convirtió en un objeto que despertó muchísimas controversias. ¿Por qué? Pues vayamos al principio de la historia. En mayo de 1974, como te decía, Terry Matthew Betz, de 21 años, estudiante de medicina, y su madre Gary y su padre Antoine, que era un ingeniero naval, fueron a inspeccionar los daños que había provocado en su propiedad un incendio que se extendió a través de 88 hectáreas en el bosque pantanoso de Fort George Island. El caso, hablamos de Florida. El caso es que ese día, el 26 de ese mismo mes, la familia encuentra algo peculiar en la región, que además, pese a haber sido presa del fuego, no tenía ningún tipo de marca, ni de desgaste, ni tan siquiera de cambio de color. Hablamos de una esfera metálica pulida de aproximadamente 20,32 centímetros. Pese a haber estado en el área de fuego, la esfera no presentaba señal alguna de haber pasado por esas circunstancias, ¿no? El caso es que se la llevaron a casa y allí empezaron a pasar cosas muy extrañas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues dentro de la bolita se fue a parar a la habitación del joven estudiante y ahí se quedó durante unas 2 semanas, hasta que de pronto, cuando Terry se encontraba acompañado de una amiga suya, de Teresa, haciendo improvisaciones de guitarra, se dieron cuenta que mientras él tocaba la guitarra, la bola empezó a vibrar, a emitir de hecho un sonido punzante, como si respondiera a los sonidos emitidos por la guitarra. Eso, desde luego, imagínate, empezó a inquietar al joven y a la familia, ¿no? Pero eso no acaba aquí, porque días más tarde empiezan a notar que la esfera provoca fenómenos extraños. Es decir, de pronto, cuando la esfera rueda, ve que modifica su trayectoria a voluntad, se dan cuenta que retorna sola al punto de partida, e incluso afirman que puede permanecer hasta 12 minutos en movimiento por sus propios medios. El caso es que la esfera parece también sensible a la meteorología y según el tiempo que hace, si hace mucho sol, por ejemplo, pues el instrumento parece que percibe su energía y que se ve influenciada por la luz solar. La esfera no muestra alteraciones a la luz en sí, pero sí que, por ejemplo, lo que hace es que emita vibraciones de baja frecuencia en determinados momentos, como si dentro hubiera un motor que estuviera en continuo funcionamiento, ¿no? Como si fuera, perdona Laura, una especie de esfera camaleónica que se mimetiza con el entorno. Hombre, de hecho, cuando oyes la historia de esta esfera, es que no puedes más que imaginarte una película de ciencia ficción. No parece algo que pueda haber pasado realmente en la Tierra, ¿no? A día de hoy, o al menos con los conocimientos actuales. El caso es que empezaron a realizar experimentos con ella y vieron qué pasaba si la ponían en contacto con otros objetos metálicos, por ejemplo. Y vieron que la esfera también, si la ponían, por ejemplo, al lado de un martillo, empezaba a vibrar como si fuera una campana, ¿no? Parecía que la esfera tuviera, pues, voluntad propia y empezó la cosa a preocupar un poco a los vets, porque, claro, lógicamente tenían la esfera en casa y pensaban, oye, si de repente estamos durmiendo y la esfera empieza a moverse sola, pues a saber lo que puede hacer o si se puede incluso escapar. El caso es que hacen público el hallazgo de la esfera y ahí empiezan pues todo tipo de investigaciones. Ante la inicial desconfianza de los medios, cuando el principal periodista, que es el escéptico Enger, llega a entrevistarles y empieza a ver lo que ve, realmente la noticia corre como la pólvora. Empiezan a decir que realmente pues ese objeto es un objeto extraño, un objeto inexplicable, y empiezan a analizarlo más a fondo. Aunque el susto más grande, yo creo, se lo llevan cuando realmente se dan cuenta de que la esfera no solamente se mueve o emite vibraciones, sino que una noche empiezan a escuchar música de órgano. Imagínate. Claro, todos miran a la esfera y dicen y se preguntan realmente qué es esa esfera, por qué está produciendo música de un órgano y hasta dónde puede llegar lo que haga esa esfera, lógicamente. Bueno, siguen examinándola y concluye lo siguiente: tiene un recubrimiento de un centímetro de grosor que, según ven, puede resistir una presión de hasta 120 libras por pulgada cuadrada. Descubren que también está construida por un metal inoxidable ferroso, especialmente magnético, que además, cuando la ven por rayos X, se dan cuenta que dentro tiene dos esferas más concéntricas, con un material y una densidad poco común, además. Y también observan que la esfera tiene cuatro polos magnéticos diferentes, dos positivos y dos negativos concéntricos. El caso es que, tras varias pruebas, hay una cosa que descubren que realmente inquieta a la comunidad científica y, cómo no, inquieta a la familia. Y es que se dan cuenta que, por la confección que tiene esa esfera, si en algún momento intentaran abrirla, probablemente produciría una gran explosión. Aún y así, la familia decide quedársela en casa, retirarla de la vida pública, dejar ya de exhibirla o de pasearla por el mundo y, bueno, a partir de ese momento no se sabe nada más de esa esfera. Se supone que continúa en manos de la familia Betts, pero en cualquier caso es interesante saber que nadie ha conseguido averiguar cuál era la finalidad de esa esfera o cuál es realmente. Y esa esfera llegó incluso a manos de autoridades científicas y militares, por ejemplo, de la Marina, que investigaron que eso es lo que pasaba ahí dentro, porque se escapaba totalmente de cualquier control y cualquier cosa esperable de un objeto de esas características. Claro, llegaron a pensar incluso que quizás era una especie, una suerte de objeto casi radiofónico, como si fuera una especie de aparato pensado para poner en contacto civilizaciones, a saber si no era realmente, pues eso, ¿no? Una emisora que contactaba, pues yo qué sé, si otras civilizaciones o otros mundos con el nuestro. Ese es el enigma de esa esfera que insistimos en lo que nos has dicho, que no se sabe dónde está, se ha perdido, no hay rastro, no se ha podido continuar con la información porque ha como desaparecido, como que no se sabe qué es lo que pasa con ella. Por cierto, yo sí te voy a decir lo que va a pasar en la próxima Nochebuena, y es que voy a poner la radio y Nochebuena en la noche de Navidad, Nochebuena en Navidad, esa noche, el próximo jueves a la 1:30, aquí vais a estar en Onda Cero con el Colegio Invisible, ¿no? Va a ser el último programa del año y hablaremos, como no, de los orígenes poco conocidos de la Navidad. Hablaremos de esa parte quizás más oscura que la gente desconoce de cómo era la Navidad hace muchos años y también pues, recordaremos los mejores momentos que hemos vivido durante este año y durante los numerosos viajes que hemos realizado. Así que un día más os invitamos a que nos acompañéis en el Colegio Invisible. En el Colegio Invisible, aquí en la sintonía de Onda Cero, la noche del jueves al viernes, el jueves que viene por la noche a la 1:30 de la madrugada. Vosotros que habéis viajado por medio mundo, tanto Navidad como Nochevieja, en cada sitio se celebran las cosas de una forma diferente. Parece que hay una línea argumental para todos, pero cada sitio le pone su particularidad histórica y social y cultural. Efectivamente, y además, como te decía, la gente piensa que el origen de la Navidad es uno, y sí, no es tan claro. Claro. Hay raíces de la Navidad y costumbres que tenía la gente en Navidad que se han perdido, se han desdibujado con los años y les hemos dado otro significado completamente distinto. Sin embargo, pues explicaremos varias historias que seguro que a nuestros seguidores les encantarán. Y además es que hay cosas de la Navidad que se han transformado con el tiempo, pero hay cosas que son anteriores incluso a la Navidad, que su origen hay que buscar en tiempos pasados, en tiempos de hace muchísimo antes de la Navidad, de lo que se celebra, y parece que el cristianismo cogió esas costumbres y las transformó. La Navidad ha cambiado constantemente. Aquí no es igual, Laura, la Navidad hace 20 años... cuando lo celebrabas de niña, de joven, que ahora ha cambiado todo, ¿no? Hombre, por supuesto, yo creo que para cualquiera que le preguntes, pues es consciente de los cambios que ha ido sufriendo, ¿no? Quizás de ser una fiesta mucho más romántica, cada vez es una cosa más comercial. Sí, es verdad. Y aparte de eso, pues lo que decía, sus orígenes son bastante más diversos y bastante menos cristianos de lo que pensamos realmente. Y otra cosa que tenemos que hacer esta Navidad es meternos en internet y poner espaciomisterio.com. Allí la gente se va a encontrar mucha información, muchas noticias, mucha actualidad relacionada con el mundo del misterio, y lo puedes seguir absolutamente todo a través de esa página de Espacio Misterio, que ofrecéis muchas cosas a la gente que se acerca. Efectivamente, para aquellos que quieran suscribirse a la página, más allá de los contenidos gratuitos, hay audios, hay vídeos, hay congresos, todo tipo de material que para aquellos que se suscriban, bien sea mensual o anualmente, pues podrán verlos en exclusiva. Así que ya sabéis, espaciomisterio.com. Ahí tenéis que acudir ya mismo a espaciomisterio.com y el próximo jueves escuchar aquí por la noche en Onda Cero el Colegio Invisible con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias y hasta el año que viene, que es ya, pero te puedo decir ya, hasta el año que viene, porque dentro de unos días estás con nosotros, pero ya será en 2021. Gracias. Efectivamente. Felices fiestas a todos. Y ahora, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos habla de Araceli Gómez, la persona, una de las agentes que venció y que derribó a Hitler. Mujeres con Historia. Estamos en 1943. La Segunda Guerra Mundial está siendo cruenta y devastadora. Muchos militares muertos, pero también muchos civiles inocentes mueren o caen heridos por ambos bandos. El pulso entre los aliados y los nazis está tan igualado que cualquier paso en falso puede suponer el éxito o la derrota de cualquiera de los dos ejércitos. Por eso es tan importante la lucha en todos los frentes. Mientras los soldados están dejándose la piel y mueren por defender los ideales de sus países, los espías se enfrentan a otra guerra más sibilina y peligrosa. De su poder de convicción para engañar al enemigo depende no solo la vida de personas, sino ganar o perder la Segunda Guerra Mundial. Juan Pujol, conocido como Garbo, es uno de ellos. Su pericia como espía ha convencido a los alemanes, quienes le dan mucha credibilidad a sus informaciones y mensajes. Su esposa, Araceli, le ha ayudado y apoyado en todo momento. De hecho, algunos aseguran que la espía encubierta era realmente ella. Gracias a su astucia e inteligencia, fue como su esposo logró primero ser espía al servicio de los alemanes, para después

La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Que tendrán mucho que ver con las investigaciones que se están haciendo de los pacientes en Lázaro, que nos lo cuenta Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué significa eso de Lázaro? Los pacientes Lázaro, bueno, los pacientes Lázaro es en recuerdo del personaje del Evangelio, uh-huh. aquel al que Jesús, dicen los Evangelios, que resucitó. Pues estos son pacientes, se les denomina así en porque son pacientes con tumores muy agresivos, con un pronóstico francamente malos, muy letales, y que tienen bueno, un índice de supervivencia pues en ocasiones de meses. Bueno, y pues, sin embargo el efecto Lázaro, claro, provoca lo contrario, ¿no? Los pacientes Lázaro, lo que ocurre es que de estos pacientes con estos tumores tan agresivos hay un 10% aproximadamente que se ha demostrado, los oncólogos ven que los tumores, en cuanto reciben las dosis oportunas de oncología, de radioterapia, quimioterapia, etcétera, pues son pacientes que cuyos tumores dejan de crecer o incluso desaparecen. Era un misterio hasta ahora, porque ha habido una importante en este sentido investigación que ha sido publicada en Cancer Cell y que ha sido liderada por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y cuyo coautor es el doctor Manel Esteller, que es director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en Cataluña, es coautor, como decimos, de este estudio. Ellos lo que hicieron es que de estos pacientes Lázaro, de estos pacientes con un pronóstico muy limitado, de estos que se recuperan hasta ahora pues sin una explicación científica, cogieron a 111, investigaron y analizaron más que nada detalladamente, molecularmente, a estos pacientes. Había de estos había un pues de todo tipo de Javier, 26 sí, en 26 encontraron una perdona. No, 26 encontraron una explicación de estos 111 que analizaron metódicamente a varios niveles, a niveles moleculares de su ADN, de su ARN, etcétera, etcétera, ¿no? Analizaron su material genético, por supuesto, y el objetivo era compararlos después con el resto de pacientes de tumores, de este tipo de tumores tan agresivos, que desgraciadamente pues acaban falleciendo en el tiempo estipulado y que los médicos diagnostican, ¿no? Bien, cuando cogieron a estos 111 enfermos... Solo una pregunta, ¿tienen un hecho común todos ellos? ¿Los 111? No, los que se supone que sí que tienen este efecto Lázaro. Los 111, los 111 que cogieron eran pacientes Lázaro, que se llaman, ¿no? Sí. Todos se habían salvado milagrosamente, ¿no? Milagrosamente hasta que se ha producido o se ha realizado este estudio. De los 111, en 26 encontraron una explicación y a esos 26 me refiero. Sí, de los 111, 26, sí. Mira, 8 tenían tumores cerebrales, 6 intestinales, 4 tenían tumores en el pecho, 2 tenían tumores en el conducto biliar, otros 2 tenían cáncer de pulmón y luego había un caso de páncreas, de endometrio, de ovario y de vejiga. Todos en un estadio muy avanzado, muy con muy mal pronóstico, pero como eran pacientes de estos Lázaro, pues el tumor dejó de crecer y en algunos casos, como digo, desapareció. ¿Cuál es la la publicación en Cancer Cell? ¿A qué conclusión llegaron después de esta investigación? Bueno, pues lo que ellos vieron es que estos pacientes tienen un tumor que adquiere una serie de lesiones, que pueden ser genéticas, moleculares, de origen epigenético, etcétera, etcétera. lo que hace a estos tumores que sean muy sensibles cuando reciben la dosis correspondiente de quimioterapia. Entonces, estas lesiones que tienen estos tumores pueden ser, pues, por ejemplo, que tengan una lesión genética en un gen de ese tumor que es el reparador de ADN. Y, por ejemplo, que tengan una lesión genética, otro que tenga una mutación en otro gen diferente que también repara el ADN. Entonces, si este paciente recibe la quimioterapia, o mejor que quimioterapia, perdón, un fármaco que daña el ADN, como el tumor tiene, digamos, menguada la capacidad de regenerar, de reparar el ADN del tumor, lo que ocurre es que para arreglar ese defecto el tumor no deja de crecer, no puede crecer, y entonces milagrosamente deja de crecer y en ocasiones hasta desaparece, porque el fármaco la capacidad que tiene el tumor para reparar el ADN al que es sometido el tumor para por medio de la quimioterapia para eliminarlo, digamos que cuando vence el tumor, la capacidad que tiene el propio tumor de reparar ese ADN de tumoral, pues como la tiene estos individuos, la tiene mermada, resulta que lo que hace es que el fármaco triunfa sobre el tumor al tener mermada la capacidad de reparación del ADN. No sé si me he explicado. Sí, bueno. Más o menos. La verdad es que es uno de los grandes retos de la ciencia, de la medicina, saber qué les pasa a esos personajes que tienen una enfermedad grave y que sufren una remisión espontánea. Claro, antiguamente se consideraba casi un milagro. Ahora claro, se va sabiendo que tiene mucho que ver con esos fármacos, con el ADN y un proceso que tiene una explicación. Bueno, pues vamos ajustando poquito a poco. Claro, pues eso, medicina de precisión y pues sobre todo examinar más profundamente cada enfermedad para darle y actuar sobre esos defectos que tienen estos tumores para extenderlo a otros tumores y a otros pacientes. Javier Sevillano, Fronteras al Futuro, gracias. Muchos besos, cuídate. La semana que viene vuelve La Rosa de los Vientos. Atención, toma esa nota. Vuelve el sábado y el domingo a las 12:30 de la noche. Feliz semana y feliz Navidad. Eso es, besitos, besitos. Feliz.